a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino. En la selva se escucha el tiro. Son las No te alcanzó. Fueron presos varios milicos y no te alcanzó. Te devolvieron 118 nietos, pero no te alcanzó. Te devolvieron el carnaval y no te alcanzó. Te devolvieron aerolíneas y no te alcanzó. Te devolvieron YPF y no te alcanzó. Te devolvieron los trenes y no te alcanzó. Te devolvieron el agua, AISA, y no te alcanzó. Te pudiste comprar una moto o un autito o una casita en el mejor de los casos y no te alcanzó. Llenaste el pasaporte de sellitos y no te alcanzó. Compraste uno, dos plasmitas de esos que tienen el calco fabricado en Tierra del Fuego y no te alcanzó. Tenés cada vez más laburo y no te alcanzó. Si tenés suerte, te podés dar el lujo de laburar de lo que te gusta. Pero tampoco te alcanza. Te jubilaron y te aumentaron la jubilación 2 veces por año. Puede ser que no te alcance, pero contra el 13% menos de la Bullrich y las marchas de todos los miércoles noventosos, no me digas que no estás en Disney. Te dieron una notebook. Tecnópolis, Canal Encuentro, Paca Paca, Cultura para Todos, y no te alcanzó. Te colgaron arriba del marote 2 satélites made in Argentina, pero no te alcanzó. Te pasaron todos los partidos gratis y en HD y no te alcanzó, sí, con tus impuestos. Te dieron una asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, de empleadas domésticas, y créeme que puedo seguir un rato largo, pero no te alcanzó. Te lo cantó el Indio, la Renga, Charlie, Fito, León y una lista interminable de artistas a los que seguiste y admiraste toda tu vida. Pero no te alcanzó, seguramente están todos pagos. Te metieron en el valero que todo es una mierda y compraste como loco. Te inyectaste cuantas dosis de mierda diaria estuvo al alcance de tu control remoto. Pero eso parece que tampoco te alcanzó, porque siempre querés meterte un poco más. Te hiciste eco de cuanta denuncia de corrupción te zumbaba en el oído y terminaste votando a un tipo procesado que jamás te dio una propuesta concreta ni te blanqueó con quién iba a formar su Dream Team. Pero a vos no te importó, porque todo lo otro no te alcanza. Te lo avisó la extrema derecha con Cecilia Pando a la cabeza, pero vos preferís no saber bien quién es. También te avisó Cavallo, Dualde, Melconian, Pratgay. Sí, el que zafó casi con un palo verde del corralito y dijo horrorizado que podía llegar a gobernar un santiagueño. Pero a vos no te alcanzó. Comprás eso de pobreza cero como si fuera una promo de súper. Y vos viste cómo los muchachos de Mauricio fajaban a la gente sin techo que paraba en la Plaza Almagro hace un par de años, pero no te alcanzó. Hoy te ponen a Macri, ayer fue a De la Rúa, antes de ayer Menem, y en 4 años te pondrán otro títere, pero a vos tampoco te alcanzó. Y seguís consumiendo el mismo veneno desde hace más de 40 años. Como verás, los del clarinete son los únicos que siempre están y pisan fuerte. Tenés internet para seguir proyectos de ley y cómo se votan, canales transmitiendo en vivo desde el Senado para vigilarlos de cerca, como para darte cuenta quién se sienta a debatir y quién te está tomando por pelotudo hablándote de falta de diálogo. Pero obviamente no te alcanzó. Y preferís que el humo del choripán te tape el bosque. Tuviste 12 años para darte cuenta de al menos algunas de todas estas cosas.

Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estamos en este punto del dial, 94.3, los días lunes, los días martes nos emiten por Radio Encuentro y el miércoles por TVO, Radio Argentina. El mismo programa, los tres días, les habla Quique Zapata y ya nomás saludo a mis hablones compañeros, como corresponde, para ser co-conductores. Obvio. La voz de ella, la ruluda, Victoria Granero y el Sacha Botero. ¿Cómo les va, chicos? Los saludo, ¿cómo estamos? Y bien, bien, la verdad que reocupados el fin de semana. Arranqué yo, el viernes ya arranqué haciendo tortas para mi cumpleaños, mi sobrino que cumplía años, en realidad yo cumplió años, pero lo festejo ahora. Sí. Así que hice un budín de banana, budín de zanahoria y un brownie. Aparte de linda, joven, apuesta, atractiva, intelectual, cocina, ¿por qué no consigue novio usted? Explíqueme. No sé, explíquemelo al aire, explíquemelo. Claro, porque tiene todas las condiciones. ¿Para qué lo quiere? ¿Cómo claro, le va? Sí, esa voz me parece particular a esta hora. Qué gusto saludarla, ya le iba a presentar ahí a Magdalena Jerez Guerrero. ¿Cómo le va? ¿Cómo está una de nuestras actrices? Ay, qué lindo hacer una presentación de este programa. ¿Cómo le va? Qué suerte que esté con nosotros desde el comienzo. No quiere que, usted es de la que no quiere que se case. Yo me la quiero casar a la chica y usted le dice que no. No, yo casamiento ni pedo. Ah, es una forma de decir engancharlo, aunque sea con un picaporte. Claro, eso puede ser, pero... tiene novio, dejala libre ahí. Macarena Jerez Guerrero va a ser dejala. Una de las principales recreadoras. Es la más antigua, la recreadora más antigua que tenemos aquí. No vieja, la que está desde el comienzo con nosotros. Ah, esa jamás. Recreando. ¿Cuántos son? ¿Cuántos añitos? ¿30? ¿30 y...? 30 forever. Bien, 30 forever. Macarena Jerez Guerrero es una querida actriz de nuestro medio que recrea personajes ficcionales junto a Pola Alaván, reciente incorporación también gracias al oficio, a la gestión y a la generosidad también de la Maca Guerrero, que es parte fundamental de este programa. Completamos el equipo, la producción es de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, Vanessa Carolina Ríos, que está produciendo desde la Isla Grande de Tierra del Fuego. Mire usted todo. Es el fin del mundo. Claro, qué rodeada de pingüinos y de nieve. Acá es un calorón de la reputa. Bueno, Carolina está en su... Todas lindas las del programa. ¿Sí? ¿Usted dice? Sí, eso es lo que decía yo. Por eso me preocupa que la Vicky busca novio. Es una chica que tiene todas las virtudes y no la podemos enganchar, no entiendo, los guasos que están ciegos, ¿qué le pasa? Estamos buscando novio, decimos, no sabía que lo buscaba. Estaba haciendo una campaña, sí. El Sacha ya lo sacamos de circulación, después le cuento. O sea, sí, no le buscamos más. Algo estuve viendo. Sí, él lo vergüenza que hablemos de estas cosas. No, pero bueno, si hablan de mí, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no de él? Claro, claro. El equipo se completa con Darío Genovese en el control y puesta en el aire la columna editorial a cargo del periodista Luis Aubrit y la columna de canciones con historia, canciones que develan historias, justamente el develón, como le decimos nosotros internamente. Así es. Y ahí Villa Allende también le dice, cállate, develón, como un insulto, sí. ¿Me entendés? El tipo, claro. Claro, porque develan las canciones, hablamos del también periodista Federico Magni, una gran adquisición de Radio Universidad, se lo robamos a los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional, en este caso, y los trajimos a los servicios de radio la Universidad Tecnológica. Sí, así que un gran abrazo por el Fede. Ah, le anticipo, hoy el Fede Magni. Nadie se atreva a tocar. Ese tema, que era un rollo al principio para Papo, no le gustaba el tema. Creo que murió sin que le guste, le cuento. Hoy va a conocer la historia de Mi Vieja por Papo en la sección Canciones con Historia con el develón Federico Magni. Hay que decir que tenemos tres mascotas de la suerte, Pugliese, o el angelito, que estamos acá. Miren, le arreglé el ala. Uni, que está absolutamente desarmado porque la madre no lo quiere. Estábamos a decir quién es la madre. Claro. No le quiere dar tiempo. Bueno. Y Unito, que es el hijo, que imagínense si el padre está con hambre y el Unito está muerto. Bueno, está mucho pupa de la cabeza. Tenemos tres mascotas de la suerte. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23. En el comienzo musical, un sanguchón. ¿Cómo es que dice el Sacha? Un cheguzán. Un cheguzán. Un cheguzán. Un cheguzán donde el jamón del Diome es un texto en redes de Adrián Arnoldo. Nadie sabe que se llama Arnoldo Paenza. Este querido matemático, periodista, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que viene absolutamente del palo del campo de la ciencia y que abrazó el kirchnerismo tardíamente, o después de él, desconfiaba mucho de los sistemas políticos. Un día Néstor lo llamó, estaba en Estados Unidos y fue uno de los cientos de científicos repatriados en aquel memorable gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. A partir de ahí, Adrián Paenza abrazó este proyecto político al cual también nosotros adherimos, para que no quede ninguna duda, y de él leíamos este texto que tiene que ver... Y lo cierto es que este texto habla de esta realidad y contra estos tipos que no cambian más. El sándwich se completa con dos panes. Señor Cobranza, nada más ni nada menos, la versión de Bersit Bergarabat. Decimos la versión porque no le pertenece, ¿eh? Aunque no es de las manos de Filippi. Claro, es de las manos de Filippi. Y todos creen, a veces, algunos han creído que era de Bersit. Uh-huh. Y sí, setentista, Ataque 77, este tema hermoso que habla de la década que por suerte pude vivir, esa gloriosa época, por más que hayamos tenido un resultado muy drástico y triste en nuestro país, por lo menos en el mundo entero, se vivió el furor de los años 70, con aquel rosariazo, con aquel cordobazo, con algunas cosas que pasaron en Tucumán. Bueno, los reflejaba aquí esta gran banda punk rock setentista, esta gran banda punk rock Ataque 77, y esta versión. Este fue el comienzo musical. Vamos a decir que dentro de un ratito nomás ya comenzamos a presentarnos, se van a ir desarrollando los distintos personajes que recrea hoy solamente Macarena Jerez Guerrero. En un ratito le adelantamos. Está comentando, metida. No. Hermosa la radio. A mí me gusta. A mí me gusta que le guste, ¿eh? Y que no dé nunca un paso al costado. graves problemas internos en el equipo porque no preguntamos cómo andaban. Sacha nos planteó. Sí, se nos ofendió. El planteo que nos hizo. No, yo me planteé, dije, a lo mejor se les pasó. Digo, bueno, no me preguntaron, pero estoy bien. Bueno, chupo huevo, claro, la verdad que no nos interesa. Si al conductor no le interesa, viste, usted va a que se haga, que se vaya a otro programa. No por Kike más que todo. Bueno, ¿cómo le ha ido Sacha Botero? Le pregunto para que pueda en la semana estar tranquilo y contarnos qué hizo. Que cuente ahora, que cuente todo. Pero que cuente todo, ¿eh? Sí, ahora que va a hablar, que hable. No, ahora, si querés hablar, habla. Me fue muy bien en la semana, muy bien. Epa. Demasiado. A ver, conta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Veo que muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta así, tipo Mirta Legrand? ¿Tuvo relaciones sexuales? Sí. No. Bien. No mojó el pajarito. No, pero eso ya es. Eso ya no es de Mirta, es muy broncho. No fue a la puente. Claro, bueno. No fue a la puente. Pero está de novio, está ahí como novia. Bueno, no se puede decir nada. No se puede decir nada. ¿Qué serio? No, es que no es una realidad. Ajá. De la cual vamos a hablar. Pero para las cosas aparecen en Instagram, aparece una realidad. Son rumores que corren en el grupo, pero no. Yo los desmiento totalmente acá al aire. Bien. No voy a dar nombre también. No voy a decir el nombre de la niña, pero no vamos a dar nombre. Claro, no vamos a ni dar nombres, ni mostrar fotos, ni escribir imágenes, ni nada. Sí. Bueno, les dije. Pero si le sirve de datos, estoy muy bien. No me pise. Es como que tira cosas y después como que nunca las completa. Pero hablo por mí. Y la Vicky tiene complejo de gallina. Pisa, me viene claro, pisa. Es como que tira y después vuelve. Complejo tira de gallo. Vuelve. Bueno, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23. Flamante. Bueno, no tanto. En realidad fue en enero, el 17 de enero concretamente, cuando recibíamos el Martín Fierro Federal al mejor programa de radio en el rubro humorístico del interior del país. ¡Qué mierda! País generoso. Bueno, y ahora estamos participando en esta nueva edición por ese mismo rubro, más algún otro que no le vamos a decir para no quemarlo. Algún agregado. Claro. Vamos con Pugliese, porque... ahí andamos con algunos problemitas de salud del hijo de Luis Ventura. Así que, bueno, esperemos que todo... Se recupere, que vaya muy bien. Algunos de los temas que vamos a tener nos adelanta Victoria Granero. Sí, vamos a estar un poco tocando el tema del fracaso de esta sesión, de una propuesta que estuvimos hablando bastante en el programa, que es la ley de etiquetado, que bueno, no se pudo dar la sesión. Adivina por qué, ¿qué pasó? Y porque los posteros no fueron. No dieron cuenta. Exactamente, bueno, vamos a estar profundizando. No un digo poquito los hinchas de Boca, ¿no? Digo los posteros. No. Sí, ya sabemos a quiénes hacemos referencia. En este caso una buena noticia, porque los mayores de 60 años ya pueden recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID sin necesidad de tener su turno. Así que bueno, eso es una noticia que vamos a estar profundizando en el programa. Otra buena, que también tiene que ver con la vacunación, es que ya se distribuyeron 2 millones de dosis de la vacuna Sinopharm para vacunar a niños de 3 a 11 años. Eso también. Pero creo que había mucha gente que decía que no íbamos a vacunar a nadie para fin de año, que faltaban vacunas. Bueno, ya estamos en el proceso de vacunar. Entre otras cosas también, que la vacuna era veneno, de que no existía, de que nos ponían un chip, de que te volvían puto, de que imbéciles y más imbéciles. Una nota muy interesante que nos traen las chicas es de los abusos en la iglesia francesa que se descubrieron hace relativamente poco. Vamos a estar tocando ese tema y debatiéndolo, que la verdad no me sorprende, pero bueno, sí está bueno tocarlo y hablar bien en profundidad de eso. Y bueno, y eso y un par de temas más que vamos a estar tocando durante el transcurso del programa, así que bueno, si quieren enterarse de todo eso, hasta las 23 horas se tienen que quedar. Por supuesto, los temas que tienen que ver con el orden nacional y fundamentalmente la nueva requerimiento de la justicia para el expresidente Mauricio Macri, que lo encuentra fuera del país. Casualmente, fíjense, no somos pavos, no anda haciendo nada, anda hueveando, yendo a Qatar por el tema de la FIFA, etcétera, diciendo que va a dar cátedra en Estados Unidos. Imagínense, cátedra de que... Me río, ¿no? De reposera. Sí, no. Bueno, de eso nos va a estar comentando. Sí. Seguramente. El ensamblaje de reposera. Quiero ver qué dice herencia, ¿viste? A ver qué... Sí. Que lo defiende. Lo claro. Ya me lo veo venir. Sí. Algunos de los personajes que vamos a tener, querida Macarena Genés Guerrera, lo adelantamos y... Bueno, no, va a estar Fanny. Fanny, con, la fanática de todo. Fanática de todo, de acá, de Córdoba, adolescente, enamorada. Sí, vive... anda noviando, me anda noviando. Anda noviando. ¿No? Herencia, esta cheta así de Alta Córdoba, macrista, vieja. Sí, esa quiero ver qué dice Macri. A ver qué dice, va a decir que da clase Macri ahora. Que va feliz a estar, esta claro. herencia, feliz creer? Esta herencia, ¿cómo va claro. a estar? Imagínate que han claro. ganado las PASO, ¿viste? Con la frente en el Miami. El macrismo no ganó las PASO, ganó sí, el sector interno opuesto al macrismo dentro del PRO, si se quiere. Pero bueno, ella considera claro. que. Está bien. Y bueno. Bueno, pero bueno. Y Carolina, ¿no? Y Carolina, como siempre, con su... Carolina viene con mucho rock, da un temazo, hablar un poco ahí de laburo, de la música, de la cultura, del rock. Bueno. Macarena Genés Guerrero, una de las personas encargadas del humor a fondo del programa, una querida actriz que nos acompaña desde hace mucho tiempo y que tenemos un gusto de compartir con ella, no solamente el micrófono, una amistad, sino también en vivo. Recrear personajes ficcionales, en este caso los mencionados Fanny, la fanática de todo, Herencia la Pesada y Carolina la Rolinga. Más información vamos a desarrollar con el señor Sacha Botero. Bueno, se cumplieron 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral, así que vamos a estar hablando de eso, porque es un gran aniversario de la ley que se sancionó allá por el 2006, así que vamos a repasar un poquito alrededor de esa ley. Luz verde a la vuelta de la presencialidad en las universidades, así parece que todo indica que van a volver las clases presenciales en las universidades, por ello es que vamos a estar desarrollando un poquito sobre esa temática. Ajá. Y una gran propuesta que hay, que viene desde el sur, desde la provincia de nuestra querida Vanessa Ríos, porque va a haber multas para la gente que tire colillas de cigarrillos en la calle. Qué bueno eso, Luna. Bien. Así que bien. Me parece una propuesta genial que debería utilizarse acá en Córdoba, teniendo en cuenta que hay tachos cada 2 metros acá en Córdoba, en el centro, y la gente aún así tira las colillas en el piso. Así que, aparte, también tenemos, por supuesto, las efemérides históricas, como siempre, y la agenda cultural de lo que se viene en cuanto a los shows en la ciudad de Córdoba. Por supuesto, una noticia de las últimas horas del fin de semana, este fin de semana largo que aún perdura. El Tribunal Oral Federal número 8 ordenó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner. La Justicia Federal aseguró que el memorándum con Irán no constituye un delito, así que muchachos, sigan remando, es otro de los temas que vamos a tener, por supuesto. Les recuerdo que son todos jueces puestos por el macrismo y que respondieron fielmente al Lofer y a todo el tándem a favor de una persecución contra la expresidenta en la época de Macri, junto con, por supuesto, el poder mediático, los medios concentrados. Así que lo han sobresalido, se ve que no hay causa realmente, porque si no, les puedo asegurar que si hubiera una puntita, estaría absolutamente en cana a todos. Es una justicia que llega, pero llega tarde para, en ocasiones, para personas como Héctor Timerman. Totalmente. Lamentable, la verdad que es muy lamentable. Totalmente. En el bloque de libros, de recomendaciones literarias, en realidad, escuchamos este pequeño fragmento de La Hora Sin Sombra, del gran Osvaldo Soriano, musicalizado en este caso con Gustavo Cerati, bloque a cargo de Pola Álava. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from... Pequeño fragmento del libro La Hora Sin Sombra, de Osvaldo Soriano. Nunca habíamos hablado de lo esencial en los viajes que hicimos. Mi desprecio por sus sueños imposibles, sus ausencias, sus años de clandestinidad y exilio, todo había sido pasado por alto. No digo que no mencionáramos las cosas, pero era como si le ocurrieran a otro, a alguien que no estaba con nosotros. No sé, me parece que siempre llegamos tarde a lo que amamos. Uno se sienta a ver pasar el cadáver de su padre y de golpe el muerto se levanta para hacer su alegato. Algo así ocurrió luego que el médico fue a verlo por última vez. De repente, después de varios días de inapetencia, me dijo que tenía hambre, que si comía algo quizá podría moverse sin ayuda. Y pasó tal cual. A la mañana siguiente abandonó la cama, se dio una ducha y se vistió solo. Prendió un cigarrillo como lo había hecho toda su vida y al ver que yo lo miraba sorprendido, me invitó a desayunar en el bar de la otra cuadra. Iba contra toda lógica, reanudaba su vida como si nada hubiera pasado y me dejaba burlado con un duelo inútil. Ese mismo día fui al consultorio de Ching a preguntarle si sabía de casos así. Si en China o donde fuere que había hecho su revolución, conoció a algún enfermo de cáncer que se levantara de un día para otro lo más campante. El doctor tenía un aire grave y esquivo, como si hablar de mi padre le trajera malos recuerdos. No conocer yo, me dijo buscando las palabras. Curarse uno de millones, no milagros. Esperar para saber. Bajé por la valle y anduve al azar. Sentí una extraña mezcla de alivio y frustración. Pensaba que si se había curado, podrá hacer planes de nuevo. Dejar Buenos Aires, escribir un libro que tenía en mente. En el tren de regreso a Morón, apretujado el fondo de un vagón sin vidrios, decidí proponerle que se mudara a mi departamento del centro. Allí estaría más cerca de los buenos hospitales y había un teléfono al que podría llamarlo desde cualquier parte. Lo encontré en el living conversando con el cura del barrio que parecía muy conmovido, como si estuviera frente a un resucitado. Mi padre me dijo después que la socióloga había mandado una amiga a buscar algunas cosas de ella y que aunque todavía se sentía muy débil, estaba tratando de retomar contacto con el mundo. La mujer ya no le interesaba. Le había borrado de un plumazo. Le pareció fantástico irse a vivir al centro y pensó que hasta podríamos salir juntos de viaje. No dije nada. Fui a ver a su médico para contarle lo que había pasado. Se quedó unos minutos en silencio, como si le estuviera reprochando un error de diagnóstico, y me dijo que a la tarde pasaría a verlo acompañado de un colega. Empezaba a pensar que esas cosas ocurren de verdad y que el insondable azar había favorecido a mi padre. Charlamos de libros, de películas, sin hacer mención a su inesperada mejoría, y preparé unas cajas con sus cosas para llevar a mi departamento. «Voy a terminar de armar el Torino», me dijo. «Vos no entendés nada de mecánica, y si vas a andar por el campo necesitas un coche que aguante». «¿Con qué plata?» «Vos haceme caso, lo voy a dejar como nuevo». Gastaba la poca plata que le daba sin pensar en lo que pudiera pasar mañana. Garro Peña me había dicho que jamás conocí un hombre menos previsor. Aquella pequeña fortuna que había traído de Chile en tiempos de la Revolución Libertadora le duró menos que una novia de verano. Empezó a gastarla conmigo en la Plaza Hotel, llamaba a la Orquídea para mandar flores a cuanta chica le hacía una sonrisa y parecía el presidente del Paramount más que un simple representante. Era tan derrochón que un día el gerente de la empresa lo citó para que justificara sus ingresos. En esos años podía pasar por un joven de suerte, casado con una modelo de moda, sobreviviente de una persecución injusta y con un pasado misterioso. Podía explicarlo todo y al mismo tiempo seguir envuelto en la bruma. Supongo que tenía un encanto especial a los ojos de otros. Emanaba de él un aura de aventurero afortunado, de hombre sin ataduras. A veces pienso que en una de esas se enamoró de verdad de Laura y decidió tirar el pasado por la ventana. Pero el pasado tiene un significado alegórico, es un relato moldeado por el deseo. El ayer de una persona es tan escurridizo y dudoso como el de una nación. Acorde Como siempre, de noticias cortas, de noticias color, de noticias del ámbito político, alguna editorial muy ajustada, como siempre, la que desarrolla Luis Aubrit, las canciones con historias, ya les dije, de Federico Magni. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23, hoy lunes por 94.3 la FM de la UTN, el martes por Radio Encuentro, el miércoles por TVO Radio Argentina. Esta es la posibilidad de comunicarse con nuestro programa hoy lunes, querida Rulo Graneros. Y bueno, el número es 0351-758-8208. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Hola, mamá desalmada, que no me querés dar teta. Mira, que está el único. Ya lo sabemos. Yo, es como que la maternidad será deseada o qué no va. Será. Y yo en este momento no estoy para ser madre. Pobre bicho, se lo voy a dar a Carolina. La UADA me apoya, la UADA, la productora del programa. Sí, las dos son una desalmada con un hijo. Carolina sí. Le va a hablar, se va a poner a hablar con Aluni, sí, pobrecito, alguien que lo hable, sí. Que le dé bola. Pobrecito, si no te dé bola tu mamá, viste, una cosa como información con el señor Sacha Botero. Bueno, al parecer hay luz verde para la vuelta de la presencialidad en las universidades. Desde el Ministerio de Educación se eliminaron las obligatoriedades de distanciamiento en las universidades y dejó en manos de cada una de estas instituciones y de los gobiernos provinciales la decisión para la vuelta a las aulas según el contexto epidemiológico de cada ciudad y de cada provincia, y también las posibilidades de diseñar dispositivos de seguridad y prevención sanitaria para la vuelta. A partir de esta resolución ya no es necesario pasar por el Ministerio de Educación para avalar los protocolos, ni tampoco hay un protocolo de marco nacional. Ahora solo queda la instancia sanitaria a nivel provincial, explicó el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. La desalmada madre de Uni nos informa lo siguiente. Bueno, la vacunación para niños de 3 a 11 años. Se distribuyeron más de 2 millones de dosis de la vacuna Sinopharm. Recordemos que la ATMAT ya autorizó esta vacuna la semana pasada, y recuerdan que había un tema porque la Sociedad Argentina de Pediatría quería tener un poco más de información para saber de esta vacuna, y en un momento no estaba tan de acuerdo. Bueno, aparentemente leyó toda la información de esta vacuna. Bien, claro. Exactamente, y dieron luz verde, así que bueno, ya vamos en las próximas semanas a poder vacunar a niños de 3 a 11 años. Otro fracaso de la oposición, ¿no? Respecto exactamente, a... pero sí, lamentable el papel de la oposición. Pero ¿cómo hacemos para anotar a los niños? ¿Cómo? Para que los vacunes. Bueno, tienen que entrar a vacunación COVID, con vacunación COVID-19.cba.gov.ar. Ahí entran a esa página y ahí le piden todos los datos de los niños. Ustedes lo llenan y ya quedan registrados para vacunarse. Casa Limpia y Sindicato de Empleados Públicos nos acompañan en este tramo del programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué voz! ¡Cómo que no! Míralo, esa locura. Hola, Fanny, ¿cómo le va? ¡Holi! ¿Cómo está? ¡Holi! Qué lindo escucharla. ¡Holi! Extrañamos la yo semana soy pasada. Fanny, ¡holi! Sí, pasada. ¡Holi, Solis! Andaba medio resfriadita. ¿Cómo andas? Sí, porque está media mal. La primavera, sí. La primavera, la alergia. Ah. Claro. Nosotros para mí que andaba noviando. Sí, anda noviando. Puede ser también. ¿Cómo anda Rodrigo, el noviecito nuevo? Va, nuevo no, en realidad el único que ha tenido. El único que ha tenido en la se vida. Se ríe. Sí, le ríe, se ríe. No es mi noviecito. Sí, sí, es noviecito. Y pero si ya se andan de la mano. Claro, andan de la mano. Claro. El otro día le quiso avanzar ahí en el trapo ese. Epa. En el picnic. Sí, se quiso propasar. Bueno, no propasar. Me quiso tocar la mano. Yo, bueno. Ah, y ya se deja tocar la mano. No vaya a quedar embarazada. Tenga cuidado. Claro, que si no pasa nada, que le toque la mano. Ese guante de látex. No. Claro. ¿No? Hace un porro. Sí, el otro día me agarró la mano. Sí. Y no le gustó. Pero es lindo. No tuvo cosquillitas en la panza. así como cosquillitas en la panza. Fue medio raro, porque como que le transpiraba la mano. Sí, claro. Sí, está nervioso. El guaso le burbujea las hormonas, ese vago, ya le dice. Más en esta época que por ahí el solcito. Claro, la calor, ¿viste? Primaveral, es el tema primaveral. Ella se ríe nomás. Pero bueno, pobre guaso, claro, dale una pruebita. Sí. Traje una remerita de Lorena Jiménez, soy muy fanática de Lorena Jiménez. A ver, muéstrame. Ah, una musculosa es de Lorena Jiménez. Claro. Ah. Que se llama Las Gatitas. Las Gatitas. Hay una gatita. ¿Qué, pero sí, ¿qué tiene que ver Las Gatitas con Lorena Jiménez? No entiendo la relación. Sí, hay un tema de Lorena Jiménez que se llama La Gata Bajo la Lluvia. Seré una gata. Ah, sí. Sí, bueno, no le pertenece, no es de Lorena Jiménez. No, no es de Lorena, pero bueno, usted se la escuchó por ella, está bien. Las gatitas. Una gatita. Ajá. Y dibujamos una gatita abajo de la lluvia. Bueno, se rompieron el mat. Qué bien, sí. Claro. La originalidad. El trapo es de color amarillo, porque también ¿por qué? Somos las gatitas. Por Macri, nosotros. Oh, la puta que nos parió, veníamos bien. Déjenlo al gato que anda viajando y por ahí. Nosotros somos las gatitas amarillas. Cierto que también era Macri. Macri y kirchnerista, ¿viste? Pañuelito verde, pañuelito celeste, todo. A mí me encanta todo. Sí, y estoy muy contenta porque estuve cantando el himno Oh Inmortal. ¿Sí? ¿A dónde? ¿En el colegio? ¿Dónde cantó el himno? Claro. Por su acto. No, porque sí. Muy fanática de Ricardo Iorio. Ay, Iorio. Se está cagando de risa. No, claro, Iorio iba a cantar en el partido y no te acordás, Sánchez, claro, una polémica. Sí. Es... O sea, bastante igual, te digo. Bueno, sí. Bueno. Qué linda, qué linda noticia nueva que tiene. Sí. Hace como dos meses. Pero sí, sí. Hasta veo que está actualizando. Se nos está tentando. Se nos tentó. Bueno, Iorio cantando el himno, versión. Veo cantar así. Yo soy muy fanática. Claro, Iorio, yo soy mortal. Claro. Claro. Claro. Bueno, esa risa es que se le se le mezcló con. Y se le mezcla la risa. Y Iorio. Bueno, ¿tiene club de fan, Iorio? Que se lo armen ellas. Las Ricarditas. Las Ricarditas. Nos llamamos las Ricarditas. Claro. Ricardo Iorio. Sí, escuchamos B8, Hermética, B8. Ah, bueno, livianito, así. Y después se van a la de Pimpinela, me imagino, la cabeza le queda hecho pupa entre Pimpinela y B8. Claro. Ay, bueno, me encanta. Qué ecléctica que usted. ¿Usted sabe lo que es ecléctica? Sí, ellos son pareja. ¿Quién? No, son hermanos. No, no son pareja. No son pareja. ¿Cómo se llama la amiga? Lucía y Joaquín. Fanny, Lucía y Joaquín no son pareja. Son hermanos. ¿Qué trabajo? Los deben confundir todo el tiempo. Claro. Capaz que hayan tenido alguna relación. Sí, me yo soy fanática. Sí, canciones son de hermanos. Son claro. Medios incestuosos, pero son hermanos. Sí, es raro cantar de canciones de amor con tu hermano. Es como medio morbo. Sí. Claro. Pero bueno, créame, Fanny, no son hermanos. Son hermanos. Son hermanos, no son. Son hermanos, son hermanos. Ante los ojos de Dios todos somos hermanos. Vino la ambulancia. Sí. Uy, aparece el pastor Botero. El pastor Botero dice que somos todos hermanos, así que métale para adelante. Soy fanática de Dios. Sí, bueno. Cagamos, ¿cierto? No. Que eres fanática de Dios. Yo lo decía en chiste, Fanny. ¿Y qué tiene de Dios? ¿Qué tiene crucifijos así colgando? Que no le veo nada de Dios. No tengo todo de Diosito, de los santos. Ajá. De todo tengo. Sí. Voy siempre a misa porque me encanta ir a la iglesia. Bien. Y somos de todas las iglesias que hay, de las iglesias evangélicas. Pero me de imagino. Todas, pero igual no. con esa mini falda tan corta la van a sacar cagando los evangelistas. Sí. Ahí viene claro. Y más con el pañuelo del aborto. Claro. Claro. Bueno, con todo lo nos están echando las productoras, Fanny, dice que nos quedamos sin tiempo, ¿viste? Que se vaya. Eso dice la productora.

así pasaron las canciones que se cantan solas, estos temas jiteros, estos temas que uno tararea así, por osmosis casi. Quizás pertenezcan a esto que denominamos alta rotación, quizás no sean buenas. La cuestión, no sean buenas canciones, buenos temas. La cuestión es que los cantamos, los repetimos como loritos. En este caso es una buena canción. Se trata de Amor, este tema que popularizaron los Auténticos Decadentes y que tienen, en este caso, a Mon Laferte como invitada. Che, les recuerdo que está con pancita Mon Laferte, 17 semanas ya de embarazo, ¿eh? No sé si está bien. Hace un par de semanas en Instagram confirmó la noticia. Sí, subió una foto de ella con su pancita, con 15 semanas y una pizza, pida de tour, dice. A la vez que también en estos días que pasaron lanzó un videoclip que fue muy difundido, que se llama Algo es Mejor. Nada que ver con Algo Mejor, que es un disco de Fabiana Cantilo. 17 semanas, la mitad, ¿no? Del embarazo, más o menos. No tengo idea. Primer sencillo, médico. Primer sencillo de su nuevo álbum, donde se la puede ver abiertamente con su panza en crecimiento y de la que dice que está feliz de realizar en esta nueva etapa de su vida, esta querida chilena. ¿Cómo me gusta su personalidad? Ella linda, linda chica, pero no lo digo solamente por su belleza como mujer, sino como ser humano. Además pasó cosas muy duras en su vida. Es una chica que traspasa totalmente el escenario, las pantallas. Bueno, en este caso la teníamos aquí junto a los Auténticos Decadentes en estas canciones que se cantan solas. El otro día, bueno, programeros Auténticos Decadentes, me preguntaba, ¿qué es un decadente? ¿No? Le voy a preguntar a los chicos, ¿qué considera? Por ejemplo, ¿quién sería un decadente? ¿Qué es un decadente? Algo que va arriba y de repente va en baja. Sí. ¿No? Claro, claro. Como que va cayendo de a poco. Bueno, hay una vieja, ¿cómo es que se llama? Una gran actriz, ya le voy a decir. Tiene un programa invitados solamente a brujos. O sea, guasos que tiran las cartas. Claro. ¿Viste? Todos estos ladrones. Bizarro. No, es absolutamente bizarro. Y la mina, y los guasos tienen una cara de psicópatas. Lo encanta. Entonces te mira, hay una vieja que mira hacia la cámara y dice... no te olvides, querida, lo único que no tiene solución es la muerte. Aquí te podemos amarrar al ser que vos quieras, sea casado, no sea casado, porque todo se trata de ataduras en la vida. Y la mina te mira así con una cara de loca. Bueno, ya ahí pasa esa y pasa otro guaso que con unos yuyos, con unas plantas que tiene en la casa, hace test y vende los test, culiao. Entonces solo el té para la suerte, el té para el amor. Te digo que con los amuletos que tenemos nosotros, las mascotas, te digo que estamos bastante bien de la cabeza. Claro, lo de la cabeza, lo de esto. Claro, sí. No te pasa ningún psicofísico, ninguno de los que llegan al programa. No. Bueno, eso me parece. No, nunca vi nada más decadente que esto, porque la mina ha sido una gran figura. Claro. Y encima, y es un brujo tras otro. No hay otra cosa en el programa, nada más que... Entonces, bueno, nos llegamos hasta el estudio del licenciado. A uno le pone el licenciado y le dice el guaso, te debo aclarar que yo no soy licenciado. Yo me formo... ¿qué va a ser licenciado? No, ¿para cómo? Un ladrón. No, pero no edita nada. Es una cosa terrible. Escúchame. Pérdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfección de una cosa o persona. Eso es la decadencia. Mira, tenemos la definición. Estamos hablando de Mariquita Gallego, que fue una gran figura de otra época, una vieja que tiene 158.000 años, que por supuesto, onda Mirta Legrand, no está ahí estiradita, ¿viste? Uh-huh. Todo así, pero ha sido como una estrella de otras épocas, y tiene un canal, un programa en el canal Metro. Canal Metro, que se llama La Gran Vidriera. Bueno, eso es la decadencia hecha persona. Una mujer que ha tenido cierto protagonismo en la escena, yo no recuerdo si como modelo, como conductora de televisión, ha sido más bien actriz del segundo del reparto, no lo sé, pero ha sido un nombre significante, y ahora tiene este programa de brujos y de cartas y de temas todos paranormales, pero la gente que ahí sale, pobre, es una cosa espantosa. Da miedo la escala bizarro, de psicópata. Sí. Bizarra. Sí. Un guaso te produce unos yuyitos y te vende los té. ¿Viste el otro? No, es una maravilla. El uni nuestro, el unito, sí. Nosotros. Claro. Pero estamos al lado no, de esto. Perfecto, nosotros. De esto. No. Mariquita Gallego. Una mina que ha tenido cierto protagonismo en la escena. No te sabía decir si es actoral o de modelo. Y ahora hace este programa que se llama La Gran Vidriera. Y para rematarla, véanlo, por favor, en el canal Metro. Sí, sí. Tiran, dice, por ejemplo, los protagonistas de este programa, no necesariamente la producción de este programa comparte la opinión. Claro, porque hay cada chanta ahí, ¿viste? La mano, y claro, ¿viste? En caso de juicio, que se muera un guaso, porque... claro, y al final ponen una grabación, una multitud aplaudiendo, sí. Y tiran fuegos artificiales. Como que hubiera sido un programa de Hollywood. Claro. Es una locura. Es una hermosura. Pero una hermosura, sí. De la decadencia. Bueno, de eso. Obvio. De eso me acordaba con los auténticos decadentes. ¿Decadente? Con el nombre, que es una maravilla. Los auténticos decadentes me parece un nombre maravilloso para una banda de ska, de ska rock, como en este caso. Bueno, junto a Mon Laferte, este clásico amor y esta belleza de videoclip, que usted ya puede, como la mayoría de temas que difundimos en este programa, compartir en nuestra fanpage. Más información con la señorita Victoria Granero. Sí, vamos a hablar de los abusos en la iglesia francesa, porque al menos 330.000 personas fueron víctimas de abusos sexuales cuando eran niños. Como digo, esto ocurrió en el seno de la iglesia católica francesa desde 1950 hasta el año 2020, el año pasado. Esto lo reveló un informe presentado el martes pasado por Jean-Marc Sauvé, el presidente de la Comisión sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia. La verdad que yo, estas son noticias son que te tendrían que sorprender, pero por lo menos a mí no me sorprende, no sé a ustedes qué les pasa con noticias como estas. Que no sé, de lo que es toda iglesia, religión, no me sorprende. Mi posición, cuestionador de la cúpula de la iglesia, de todo lo que tenga que ver con esta estructura política religiosa, sí. Que es, ¿no? La iglesia, el partido político más antiguo del mundo. Pero puntualmente, obvio, sí. ¿Y quién puede estar a favor de todo esto? Claro, sí, no, obviamente. Es una pregunta obvia, por eso digo, no. Sí, sí, mira, no. Te comento, te recomiendo una película que se llama Spotlight. Sí, buenísima. Sí, la conozco, ¿la espectacular. Es espectacular. De hecho, es ganadora de un Oscar. Ganó el Oscar. De investigación periodística. Exactamente, ganó el Oscar a la mejor película dirigida por Thomas McCarthy. Película, la gente sabía también. Todo, se la... porque cuando me dieron la noticia las chicas, yo googleé Spotlight, peliculón, un ejemplo de lo que es periodismo de investigación, y también es un ejemplo de cómo es el funcionamiento de este sistema que tiene la iglesia cada vez que encuentra abusos. En el final de la película aparecen todos los casos de abusos y aparecen muchos de acá de Argentina, muchos. Sí, exactamente, muchos de acá de Argentina, eso lo noté cuando, bueno, en los créditos de la película, sí, casi, claro. ¿No? Aclaré que cuando hablamos de las chicas, hablamos de nuestras productoras. Nuestras productoras. Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata, que realmente nos proveen de una información que componen el esqueleto de contenido del programa, que es absolutamente exquisito, la verdad. Así que, bueno, felicitaciones públicamente para las productoras. Vamos. Obvio. Bueno, un par de datos más sobre esto, sobre esta noticia que se dio a conocer. Un 80% de estas víctimas eran varones de entre 10 y 13 años y un 56% de los casos identificados se produjeron entre 1950 y 1969, mientras que un 22% de los casos se produjeron en las décadas de los 70, 80 y 90. Más información con el señor Sacha Botero. Como habíamos anticipado anteriormente, no más colillas de cigarrillo en la calle. Esto es por parte del gobierno de Ushuaia, donde las personas que arrojen las colillas de cigarrillos en la vía pública recibirán multas de hasta 18.000 pesos, según se determinó el proyecto de ordenanza sancionado en los últimos días por parte del Consejo Deliberante de la capital fueguina. Estos fondos recaudados a través de las multas que van a poder solventar programas de educación y de saneamiento ambiental. Como decíamos, el máximo equivalente de la multa es de 18.250 pesos, pero además se agregarían, se pueden agregar, 10 horas de trabajo comunitario y asistencia a capacitaciones sobre preservación de medio ambiente. La ordenanza estipula que además la instalación de colilleros es muy necesaria, como decíamos acá en Córdoba, yo decía al principio, hay tachos cada 30 metros, por decirte, ¿no? En cada cuadra en el centro de Córdoba. Ajá. No te cuesta nada tirarlo en el tachito. Claro, acá van a poner guardártelo. Sí. También, sí, por supuesto. Si vas caminando en una parte que no hay, siempre es positivo tener una bolsita para tirar la basura y después cuando llegas a tu casa, por lo menos para ser un poco más ordenado. ¿Por qué? Porque cada colilla de cigarrillo contamina entre 50 y 1000 litros de agua dulce y su degradación tarda entre 8 y 12 años. Así que imagino que ustedes están de acuerdo conmigo en este caso, que es una gran medida tomada por parte del gobierno de Ushuaia. Obviamente. Ha sido una gran comunión, una de las grandes comuniones de la música de habla hispana. Estamos hablando de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. En este caso, con esta hermosura descriptiva, hablando de decadencias, de la decadencia del amor en una pareja y de las ganas de que todo vuelva a ser como antes. Y sin embargo, de sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuánto duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, empaña sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo. Bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado, Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. Hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu voz al purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. Recordamos nuestra línea telefónica y nuestras redes, querida Victoria Granero. Bueno, el Facebook del programa es Radio Nuestra que estás en el cielo, el Twitter y el Instagram es Radio Nuestra UTN, y el número telefónico es el siguiente, 0351-758-8208. Les habla Quique Zapata, la voz de Victoria Granero y del Sacha Botero en la co-conducción, la producción. Es la responsabilidad de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos. El control y puesta en el aire de Darío Genovese, en la sección Canciones con Historia, está a cargo de Federico Magni, la editorial, a cargo de Luis Aubry, todos bajo la tutela de nuestras mascotas, de la Charo González Torres. Las mascotas son Uni, el Unito y Pugliese, Pugliese, Pugliese, o comúnmente llamado el Angelito Cojo, en el buen sentido de la palabra. Más información con el señor Sacha Botero. Falleció Jorge Cossia, el cineasta argentino Jorge Cossia, falleció a los 69 años de edad, al cabo de una vida en la cual combinó el cine con la militancia política y ocupó diversos cargos públicos. Estuvo a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es el INCA, y también se desempeñó como secretario de Cultura durante el gobierno de Cristina Kirchner. Durante su presidencia en el INCA recuperó la autarquía del organismo, se implantó la cuota de pantalla para el cine argentino y también se inauguraron salas en todo el país donde se promovieron convenios de coproducción con distintos países. y también se financió varias producciones de directores nacionales. En su gestión de cultura en septiembre de 2013, trasladó la sede de la Secretaría de Cultura a la Villa 21 de Barracas. Ese fue el primer caso en el que un área con ese rango se instaló en una villa de emergencia, como es la Villa 21 de Barracas, como decíamos. Con un profundo pesar comunicamos que nuestro Jorge Cosia acaba de fallecer luego de sufrir una penosa enfermedad que llevó con valentía y estoicismo. De esta manera informó el fallecimiento de Jorge Cosia el Instituto Independencia, en el cual él formaba parte. Bueno, buen viaje para el compañero Jorge Cosia. Lo publiqué en las redes en la semana. El campo nacional y popular siempre está en deuda, y particularmente el peronismo con los compañeros de la cultura. Este también es el caso. Sí. El peronismo no es algo que, desgraciadamente, pie en valorizar, en potenciar a grandes compañeros de la cultura, ni siquiera grandes compañeros de los medios de comunicación. Así nos va también, ¿no? Información con la señorita Victoria Granero. Sí, vamos a tocar un poco el tema del fracaso de la sesión en la que se iba a tratar la ley de etiquetado frontal en la Cámara de Diputados. Bueno, lamentablemente, como casi todo, la oposición no dio quórum para que se lleve a cabo el debate y, bueno, Sergio Massa decidió levantar la sesión. Esto pasó luego de horas de debate y de tensión en la Cámara de Diputados. Bueno, no hubo acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para realizar esta sesión que fue convocada para el martes pasado. Como decimos, entre otras leyes que se iban a tratar, estaba la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que es más conocida por todas como la Ley de Etiquetado, que es una ley que estuvimos hablando bastante en el programa. La apoyamos, nos gusta, es una ley que me parece que le trae beneficios a toda la población, porque por lo menos yo no sé leer una etiqueta de la comida. Exacto. Y está... Exactamente, y además perdés mucho tiempo. Exactamente, y era una forma rápida y bastante fácil de conocer cuáles eran los excesos de los alimentos que vos estabas consumiendo. Bueno, la oposición ya había manifestado el desacuerdo a la convocatoria y, bueno, no dio quórum a pesar de que varios legisladores decían que estaban a favor del proyecto, pero bueno, no dieron quórum. ¿Cuáles eran las razones por las que no dieron quórum? Bueno, ellos tenían como otras prioridades. Prioridades, exactamente, que eran la ley de alquileres, la ley de emergencia educativa, la ley de boleta única y la ley ovina, junto con el presupuesto del 2020, que ellos querían discutirlo con... Todo leyes para seguir cagando a la gente, como siempre, representando los intereses de los poderes concentrados en contra de la gente, como siempre. Exactamente. A mí me parece que hubo un poquito de lobby ahí de las empresas de comida, de procesos de productos procesados, obviamente. Y además, parece, no sé. Y además estos tipos que siempre están en contra de los intereses populares o mayoritarios o que benefician a la gente. Miren, andan casi con esa información. Sí. Hasta hace unos días, unas horas, los fuegos en el norte de Córdoba fueron terribles. 3 muertos. Incluso se ha extendido en varias provincias, ¿no? Pero ¿cómo votaron los cordobeses de Juntos por el Cambio la ley de fuego? En el mes de noviembre del 2020, se lo voy a recordar, para que sepa cómo se queman los bosques, para que sepan por qué se queman. Bueno, se queman por el avance de la frontera agropecuaria, por los desmontes, y por todo lo que criticamos y sabemos que el consumismo o el poderoso poder concentrado en contra de la naturaleza lo está destruyendo. Eso está claro. ¿Por qué? Pero la discusión de la ley de fuego, los diputados cordobeses, ¿cómo votaron? Mira, se lo digo uno por uno. Brenda Austin, Héctor Baldassi, Soledad Carrizo, Luis Juez, Leonor Martínez, también de la coalición cívica en este caso, Mario Negri, Víctor Hugo Romero de la Unión Cívica Radical, Frisa del PRO, El Zucaría, Zoe del PRO, Mestre, el hermano de este otro atorrante que fue intendente de la UCR, obviamente, y Ruarte del PRO, todos votaron en forma negativa la ley del fuego, cordobeses, diputados, en el caso de Gabriel Alberto Frisa del PRO tuvo una abstención, no voto negativo, uh-huh. Pero los demás votaron en forma negativa. Entienden con esto que está diciendo, cómo votan, cómo actúan, siempre a favor de los grandes intereses, en este caso con el tema de la ley del pueblo. Canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Y al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme a cuando estoy de visita. Buena semana para el equipo y para la audiencia de Radio Nuestra. Nosotros nos encontramos nuevamente en Canciones con Historia en la semana previa del Día de la Madre y un tema obviamente alusivo, no la podíamos dejar pasar. Estamos hablando de un tema especial por la historia que tiene detrás. Estamos hablando del carpo Papo Napolitano haciendo Mi Vieja. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Para conocer la historia de esta canción hay que remontarnos a la década del 90. Uno ya se imaginará el contexto que se vivía a nivel nacional en esa época, ¿no? Sobre todo en lo social, en lo político, en lo social y en lo económico. Presidencia de Carlos Saúl Menem y un conflicto importante con los jubilados y las jubiladas. Y allí aparece, es protagonista, la señora Norma Pla. ¿Quién es Norma Pla? Bueno, un pequeño audio para recordarla. ¿Por qué me van a poner las bolsas si yo estoy pidiendo lo mío? Pero fue una violencia. Que la violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que ¿El gobierno? Con darnos 5 pesos de aumento. Pero vamos, Ofobi, es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace. No es así. ¿Cómo no es así? Yo no veo la realidad, es así. Ahora lo seguimos. Esto sucedió en el programa Polémica en el Bar, donde Norma Pla se le plantó a 4 machitos, entre ellos el conductor, productor Gerardo Sofovich, quienes no solamente parecían defender a la presidencia de Carlos Menem y a sus decisiones políticas, sino que también cuestionaban a los jubilados, jubiladas y a quienes apoyaban su lucha por la forma en la que manifestaban. En televisión estaba el genial Tato Bores conduciendo uno de los programas más picantes, entre comillas, por así decirlo, de la televisión, donde semanalmente abordaban obviamente los temas más importantes de la semana, y este, de este conflicto o de este reclamo de jubilados y jubiladas, era el tema de la semana. Y detrás de Tato Bores estaban sus hijos, los hermanos Borenstein, quienes semanalmente se encargaban de la parte más artístico-musical del programa, creando canciones y también invitando a personas del ambiente musical o del espectáculo a cantar esas canciones. Entonces decidieron hacer una canción dedicada a Norma Pla. Una canción que era como bastante inocente, que obviamente destacaba la figura de una mujer, de una madre en este caso, y por lo tanto querían contrarrestar un poco el mensaje desde lo sonoro, y por lo tanto invitaron a Papo para que sea quien cante la canción. Papo en ese momento se encontraba grabando, ya concluyendo de grabar el disco Blues Local. Papo le dio el ok para participar del programa. Hay un video que se conoció mucho después del suceso, que está en YouTube, donde bueno, Papo está en el estudio grabando esta canción para el programa, y se lo ve muy distendido, muy relajado, muy contento. Hay un videoclip que fue emitido el domingo siguiente al que se grabó, donde también se lo ve como disfrutando mucho e interpretando la letra como si realmente se tratara de su madre, ¿no? Bueno, gustó mucho la canción y desde la producción del programa de Tato Bores, tenían mucha afinidad con Bobby Flores. Bobby Flores, reconocido dentro del mundo musical y del rock, tenía su programa en la Rock and Pop, una radio que en los 90 tuvo un rol, cumplió un papel muy importante de difusión de la música de nuestro rock nacional. Y bueno, recibió esta versión fresquita de Papo grabando, cantando Mi Vieja en el programa de Tato Bores, y fue tal la repercusión que llegó también a los máximas autoridades de la discográfica donde Papo estaba grabando el disco, y supieron oler que iba a ser un éxito, que iba a tener muy buena recepción, hasta el punto que empezaron a entablar negociaciones con Papo para incluir este tema, Mi Vieja, en el disco Blues Local, cosa que Papo en un principio se negó rotundamente porque estéticamente no tenía nada que ver con el disco, que paréntesis tiene nada más y nada menos que una versión de Una casa con 10 pinos de Manal, de Javier Martínez. Desentonaba muchísimo con lo que el Carpo buscaba artísticamente. Y bueno, el detrás de escena de todo esto habla de que Papo habría aceptado hasta $20,000 para grabar este tema. El Papo lo quería grabar como bonus track, pero desde la discográfica, desde el sello y desde el entorno más marketinero, lo terminaron a Papo de convencer y fue hasta uno de los cortes de difusión. El tema, bueno, se convirtió en lo que ya sabemos, ¿no? Uno de los temas que son de los más populares de Papo y que se ha utilizado muchísimo, y sobre todo se utiliza mucho como para recordar a la figura materna, ¿no? Con un espíritu luchador, trabajador, que sus hijos defienden. Bueno, todo eso representaba Norma Bla en aquel entonces y bueno, estaba dentro de esta canción, que para Papo, como decíamos, fue tal vez un karma, porque terminó cediendo a algo que estaba fuera de sus planes y que tal vez en otro contexto no lo hubiese aceptado nunca, porque fue como el relanzamiento de un Papo que ya había dejado atrás Riff hace algunos años y que utilizó este envión para posicionarse como uno de los artistas para tener en cuenta y que se terminaron destacando en los 90, que venían bastante flacos de referentes musicales más del rock and blues, como era Papo, ¿no? Pero a pesar de que el tema no fue escrito para que lo cante Papo ni para que forme parte de la historia musical del Carpo, el tema parece como que encajó de la mejor manera, teniendo en cuenta, según los allegados o el círculo íntimo de Papo, de que él tenía una relación con su madre similar a la que tenía el personaje que cantaba mi vieja y que la defendía de la manera en la que decía hacerlo en la canción. Así que fue una suerte de hilo rojo que terminó uniendo al Carpo con esta canción, con su madre, y que cae al pelo como anillo al dedo para que la escuchemos en esta semana previa al Día de la Madre. Así que los dejo con esta canción de Sebastián Borinstein, música de Eduardo Frigerio, la voz del Carpo napolitano de Papo, para hacer mi vieja y un feliz día a todas las madres. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la fallen una y otra vez. De que la fallen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Así pasaban las canciones con historia. Qué temazo este, ¿no? No, nadie se atreva. Miren ustedes, yo le había dicho que era un tema así medio cuestionado por el mismísimo Papo, que era muchacho difícil. Un día Spinetta le regala, che, sos un gran violero, te regalo esta viola. O sea, el mismísimo Spinetta te regala una guitarra. Y un día dice el flaco, y andaba caminando, dice, un día por Belgrano, paso por un compraventa, dije, esa guitarra la conozco. Le había vendido la guitarra Curia. No. Que le regaló. Ah, ¿en serio? ¿Es posta esa? Sí, esa la escuché. No. Pero que una anécdota de las más. No sí. Podés. Es un indio, totalmente. Pam. Yo lo vi en Villa Mercedes la última vez que tocó. Antes del accidente. Ajá, increíble. Sí. Era la época en la que le tiraban zapatillas, viste, a los rockeros arriba del escenario, y le tiraban al Indio Solari. Y a él le tiraron con una topper y el chabón agarró la topper y se puso a tocar la guitarra con la topper. Claro, sí, eso, así. El día que murió, yo estaba en un boliche aquí en Córdoba. Yo ya estaba grande para boliche, pero le estaba haciendo la pata a una amiga que me dice: queremos enganchar a un amigo y una amiga, vení conmigo. Vamos a bailar, le digo, ya no voy a bailar, yo hace 50 años. ¿Qué es eso? Claro, bueno, vamos a un boliche para adultos, para gente. Bueno, y estábamos ahí, entramos al boliche, y en un momento, toc, corta la música, prenden las luces y ponen en las pantallas de video que normalmente usaban para el videoclip, Crónica, dice, se mató Papo. La letra roja, ¿no? No. Y paramos el boliche y nos claro. Y llorábamos en masa, loco. A ver, toda gente grande, mi generación, que nada que ver con el boliche, que realmente veníamos, o los que veníamos del palo del rock. Fue nunca me voy a olvidar la tristeza. Además, mirarla. Un jueves o un miércoles. Había tremendo. Poca gente en el boliche. Fue un impacto, ¿viste? Así se mató Papo. ¿Cómo se va a matar Papo? La puta con todo lo. ¿Me entendés? Siempre. Diría un amigo mío, todos nos morimos, pero los hijos de puta se mueren al último. Uh-huh. La gente válida se muere primero, siempre, es al pedo. Sí. Ese es mi gran problema con Dios, si es que existe. Lo que pasaba in excess mystify en Esdrújulo Cordobés, diríamos. Sí, sí. Eso lo estamos diciendo recién en Esdrújulo, claro, ¿no? Mystify. La gran banda in excess. Antes de las canciones con historia, con Papo y este tema, mi vieja, que nos traía el Fede Magni. Más información con el señor Sacha Botero. Bueno, esos son 15 años de la ley ESI, que es la educación sexual integral. Son referentes a la temática que coincidieron en que la norma implicó un cambio de un giro bastante rotundo en el abordaje de la sexualidad en la escuela y que abrió caminos hacia otros hitos del acceso a derechos, como lo son el matrimonio igualitario y la intervención voluntaria del embarazo. Esta ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 como ley 26.150, que establece el derecho de todos los y las estudiantes a recibir contenidos de educación sexual integral en las escuelas públicas y privadas del país, desde el nivel inicial hasta la formación técnica no universitaria y el nivel superior docente. Victoria Granero. Sí, puede ser que tengamos a herencia en este bloque. Que ah, qué bruja, qué mala que es realmente. No solamente es mala porque no le da teta a uno, sino porque sabe que viene herencia, claro. Y siempre le prepara la noticia para hacer encular a la vieja gorila. Selecciona una noticia. Sí, bien guanaquita. Pero bueno, no, pero es una muy buena noticia. Se ríe porque sabe. Es una muy buena noticia. Sí, sí. A ver, cuénteme. Mala es como las arañas. Sí, bueno, los mayores de 60 años van a poder recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Sí. Sin necesidad de tener turno. Bueno, es como a ella le viene re bien porque calcula que está alrededor de esa edad, ¿no? Y sí, calcula que sí. Y un poquito sí, menos, bueno. Un par de añitos menos. Ay, bueno, no se nota. Bueno, esto fue a partir del jueves. Bruja, arpía. Es arpía como ella sola. Ya le voy a decir. Bueno, no, pero. Y capaz que no esté escuchando, no sé. Ojalá. Ahí me dice Darío Genovese que ya está por entrar. Ya entra. Bueno, y ya debe estar escuchando, así sí, que bueno, esto fue, mayores de 60 años pueden recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, fue a partir del jueves pasado, jueves 7 de octubre, pero atención, que sí o sí se tiene que respetar ese intervalo entre las dos vacunas, si no, no te pueden vacunar, no es tema claro. De la gente que te, no es tema de que hay que enojarse con los vacunadores, totalmente. Sino que es tema por tema del Ministerio de Salud, es decir, que quienes inician la vacuna con la Sputnik tienen que esperar 4 semanas para ponerse la segunda dosis. Los que iniciaron su esquema de vacunación con la AstraZeneca deben esperar 8 semanas para completar el esquema y los que se vacunaron con Sinopharm a los 21 días ya se pueden vacunar. Así que bueno, ese intervalo hay que respetarlo sí o sí. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, la cuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni, tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué bo! ¡Cómo que no! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esa locura! ¡Hola, herencia! ¿Cómo le va? ¿Sabe lo que anda diciendo la niña? ¿Cómo dice usted, el decorado? ¿Cómo le va? Dice que tiene como 60 años. ¡Hola, Hawaii! Yo no la quiero mandar en cana, pero la Vicky dice que tiene 60. ¿Puede tener usted? No, no. 60 años y no aprendió a hablar. Le da, ¿qué le importa? La, el decorado le da. ¿Por qué no hablas de cosas importantes? Estos chiquititos que tienes acá, chiquitita. Parece chiquita, tiene voz de chiquita, pero. Es cierto, no sé por qué le damos tanta importancia. 27, tiene 27. Estos nenes que no tienen ni idea de la vida y vienen y hablan de política, de opinión, no tienen ni idea de nada. Repiten. El cosas Sacha es más bebé. El Sacha tiene 20. Los profesores, sí, esos de las. Sí. Viste, que les enseñen un poco de educación, por favor, y a vestirse bien. Educación sexual. No, ¿está de acuerdo usted con la educación sexual? Claro, eso le iba a preguntar. Sí. Esas cosas que hacen para poder juntar votos. No, pero la educación sexual hace un montón de tiempo que está. Claro, es necesario. Increíble. Para religiones. Un forro, los chicos. El camino de Dios. Después, ¿qué Dios? Las cosas que hace kirchnerismo para hacérselos. ¿Progresistas? ¿Usted cree que un chico sabe poner un preservativo? Se llama evolución. Claro, ¿no? Que les enseñen más el camino de Dios, vas a ver cómo van a salir el mejor, como nos han criado nosotros. Camino de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Es el camino que hay. Claro, y aparte te digo que no me baje la mala onda, aquí, por favor, porque yo vengo el camino. Está de buena onda. Sí, tremenda, porque estoy muy contenta. ¿Por qué está contenta, herencia? Mi querido Mauri, ojos de cielo, mi querido Mauri, ojos de cielo, va a dar una clase. ¿De qué va a dar clases? Es atorrante. De reposera. Reposera 1, reposera 2, reposera playera, cómo inclinar la reposera. ¿De qué va a hablar? ¿Cómo prender la tele después de las 7 de la tarde? ¿Cómo, claro? ¿Cómo manejan? ¿Cómo maneja la justicia en este país? Que lo andan persiguiendo. Pero si no sabe escribir noviembre, ¿cómo va a dar clases? ¿Cómo va a dar clases? Esta justicia, que lo andan persiguiendo. Nunca se recibió de ingeniero. No se puede recibir de ingeniero. Por eso está en Miami. Por eso está en Miami, porque esta justicia que lo anda persiguiendo, justicia kirchnerista, justicia de estos panqueques manejados por la libra azul, te digo que son estrellas. Si lo ahora, maneja ella. ¿Viste? Todos los fallos son a favor de Cristina. Y sí, manejan la política, manejan la justicia. No son los mismos jueces. Van a hacer. Y ahora todos los jueces y todo persiguiéndolo a Mauri por lo del submarino. Ay, por favor. No sea que la duda. No, tiene que enfrentarse a la justicia. Claro, como cualquier persona. Claro, si lo llama el juez. Pero no le hace falta. Él está dando clases en Miami, enseñando como tiene que enseñar, por favor. Lo necesitamos. Lo espiaba a la gente. En las universidades a él. Familiares de la Salomón los espiaba al hermano, espiaba a los funcionarios de su partido, a la oposición, a los periodistas. Es un espión. Pero tanto problema por un submarino, por favor. No puede ser tan atorrante decir un submarino. No saben qué motivo encontrar. Hay suficiente motivo para que vayan ganes. El submarino, la culpa la tiene Mauricio. No, pero sí, siempre sí. De cosas, tuvo un montón de tiempo. Claro. Cuando le preguntaron por qué no lo buscaba, dijo que muy grande el mar, ¿cómo va a tener una respuesta tan? ¿Cómo va a ser esa la respuesta de un presidente? Es una vergüenza. ¿Viste? No podés, los espiaba, ¿por qué los espiaba a los tipos para ver qué hacían? ¿Me entendés? ¿Cómo hacían presentaciones judiciales? Es un atorrante. Usted y el Mauricio. Mire, esto es lo que quieren hacer creer a la gente, La gente nos sigue votando. Vamos a seguir ganando. Vamos a ganar las PASO, aunque manejen la justicia. Me canso. No me puede decir eso del submarino. Que se vaya esa malvada. Exactamente. Que Dios los bendiga. Gracias, herencia. Que Dios los bendiga. Nos bendecimos nosotros solos. Gracias, herencia, por darnos el camino de la luz. Ay, no, gracias. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Los cordobeses somos así. Si yo fuera rico. En el aire de la 94.3 FM UTN. Los miércoles de 17 a 19. Entrevistas, literatura, música, derechos humanos y humor. Stiberman, Kravets, Arcardini y Lewitt son los anfitriones. Un espacio de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos. Nuestro mensaje es

mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo del sausal. El tintinear de espuelas derriba allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas derriba allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. Abrieron musiqueros, me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Comenzamos la última hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Usted se puede comunicar al 3517-588-208 y a estas redes sociales, Victoria Granero. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. El bloque es un clásico también de los distintos programas de estos últimos años que me ha tocado hacer en la radio de Córdoba. En este caso, me tienen harto los nocheros, tiene como 20 años. Rescatamos hermoso aquí el bloque de buen folclore. Van a tocar los Caraduras, están anunciados en el Festival de Cosquín. Vio que, como no eran antivacunas, no era que no se habían vacunado, ¿por qué no le hacen un boicot y no van a verlo? Se van a quedar contagiando porque esos boludos no se han vacunado. Boicot a los nocheros. Y sí, se dijeron que son antivacunas. Ahora tocan en el Festival de Cosquín. Grupo de Facebook. Y los boludos lo van a ver, pero muéranse todos codiciados. Bueno, en este caso, en este bloque de buen folclore, escuchábamos al Chango Rodríguez ante un nuevo aniversario que ya nomás nos cuenta el Sacha Botero. En este caso, su clásico, Luna Cautiva. Sacha, querido. Así es como Quique nos anunciaba, porque el pasado 7 de octubre se conmemora el fallecimiento, que si bien fue en 1975, de José Ignacio Rodríguez, más conocido como el Chango Rodríguez, folclorista y cantautor argentino, autor de clásicos como el que escuchábamos hace un ratito, que era Luna Cautiva, y también tenés Vidala de la Copla, de Alberdi, Zamba de Abril, entre otros tantos. Dentro después, de poquito, no, nos va, perdón, antes que sigas con la efeméride, el Fede Magni nos va a contar en pocos programas más la historia de esta canción de Luna Cautiva, que le escribió estando en la cárcel de Barrio San Martín a la gringa, su querida compañera, y que también describe. Yo cada vez que paso por acá cerquita de donde vivo, en el vado de Sargento Cabral, y escucho el tintinear de espuelas allí en el vado, está hablando de una descripción aquí, a pocas cuadras de mi casa, de los criollos que cruzaban el vado, el vado Sargento Cabral, se escuchaban las espuelas. Es una hermosura descriptiva de nuestra ciudad, un himno de Córdoba. Eso es Luna Cautiva. Nos va a contar la historia próximamente el Fede Magni. Continúa las efemérides con el señor Sacha Botero. Así es, porque el 5 de octubre de 1962 se lanza el primer sencillo de los Beatles, que alcanzó el puesto número 17 mundial, siendo el primero de la banda. 5 de octubre también, pero de 1952, nació David Lebón, músico argentino que integró históricos grupos como Serú Girán, Papo Blues y Pescado Rabioso. 5 de octubre de 1947 nació Brian Johnson, vocalista de AC/DC. 6 de octubre de 2010 se lanzó la red social Instagram, que hoy es una de las más utilizadas a nivel mundial. 7 de octubre de 1930 nacía Carlos Mujica, sacerdote y profesor argentino vinculado con las luchas de los sectores populares en Argentina entre 1960 y 1970. Fue asesinado en mayo de 1974 por el grupo parapolicial de extrema derecha llamado Triple A. 8 de octubre de 1895 nacía nada más y nada menos que Juan Domingo Perón, fundador del peronismo, que asumió la presidencia de la nación en 3 oportunidades. Falleció en 1974 tras un paro cardíaco en la Quinta de Olivos. El 9 de octubre de 1967 fallecía Ernesto El Che Guevara, médico, político, escritor argentino, que comandó la Revolución Cubana. Fue capturado y torturado, y también ejecutado, por supuesto, por parte del ejército boliviano. A propósito de esta efeméride, de este recordatorio, sí, del 8 de octubre, que tiene que ver con el Che Guevara, el compañero, nuestro compañero editorialista, periodista, responsable de la página, sí, de Cooperativa Anticrisis, que usted la puede encontrar en su Facebook o en la página de este buen portal de noticias que tiene el Centro Cultural Tincu Artes, tincucomunicacionesmedios.com.ar. Bueno, ahí ha desplegado la historia del asesinato de esa jornada que le costó la vida a Ernesto Che Guevara. Dice: al amanecer del 8 de octubre se disponen los 10 combatientes en condiciones de hacerlo. Pombo y Urbano, el ala derecha a la quebrada. Bueno, va describiendo los nombres, quienes van por una zona, por la izquierda, por la derecha, por el centro. Así, el ELN se dispone a resistir el ataque de los Rangers bolivianos dirigidos por Boinas Verdes. A las 10 de la mañana, Benigno abre fuego y tumba a un oficial boliviano. Se desata el infierno. Aunque los combatientes resisten, las dos alas de la guerrilla son sobrepasadas. El centro soporta todo el paso del combate. Las horas pasan y las municiones se agotan. Finalmente, el Che da la orden de retirada. Las líneas de resistencia estaban rotas, estaban quebradas. Y así sigue la descripción hasta aquella hora, las 13:05 de ese octubre del 67, donde el Che escuchó las descargas sobre Willy y el Chino. Inmediatamente ingresó el sargento Mario Terán, quien iba a ser su ejecutor. El Che preguntó si los caídos dijeron algo. Ante el gesto negativo del asesino, dijo: eran unos valientes revolucionarios. Con dificultad se puso de pie, lo miró al soldado y exclamó: apunte bien, está por matar a un hombre. La famosa e histórica frase. La primera ráfaga da en las piernas y en el hígado. La orden era clara: la cara debía quedar intacta. Miren la perversidad. La segunda ráfaga remata en el corazón. Y así, a las 13:10, con un hilo por cinturón hediondo y con unos trozos de manta por calzado, caía asesinado Ernesto Guevara. Pero nunca pudieron matar la libertad de América. Nunca pudieron ejecutar al Che. Al contrario, ¿no? Esa ejecución fue la gran creación del mito revolucionario, y no tan mito, de el revolucionario Ernesto Guevara, colaborando con la liberación de algunos países sometidos por la dictadura, como el caso de Cuba. Así que, bueno, una hermosa nota ahí que puede ver usted de nuestro compañero Luis Aubrit. Sánchez, querido. Bueno, seguimos con las efemérides, porque también 9 de octubre, pero de 1940, nació John Lennon, parte de los Beatles, por supuesto, reconocido también por ser uno de los grandes músicos de la historia. 10 de octubre de 1856 fallecía Vicente López y Planes, autor de nuestro himno nacional, 11 de octubre de 1904 nacía Tita Merelo, actriz y cantante argentina. 11 de octubre de 1961 nacía Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda, cantante argentina que con su voz revolucionó la música tropical. El 11 de octubre, o sea, hoy también, es el día del dulce de leche, miren ustedes. ¡Epa! Así que tienen permitido una cucharadita a la noche. 12 de octubre, o sea, mañana... ¿Y por qué a la noche? Sí, viste que porque a la noche por ahí uno se levanta de la heladera a tomar agua y... Una cucharadita, sí. Eso es de borracho. Eso es con culpa, pero usted no tiene permitido. Es de chupado que llega a las 5 de la mañana y eso a las 7 se levanta, le pide azúcar. Bueno, por último, mañana 12 de octubre es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que antes era llamado el Día de la Raza, pero esto cambió en el año 2010 bajo el decreto 1584. Y también, para manejarlos un poquito, les adelanto que el próximo 17 de octubre, es decir, el próximo domingo, es el Día de la Lealtad Peronista, así que vamos a saltar nuestras copas, por supuesto. Muy bien, esto sí va a ser el próximo domingo, Día de la Madre, ¿no? Coincide con el Día de la Madre. Exactamente. Bueno, sí. Seguramente el lunes vamos a estar refiriendo esa fecha tan significativa para el pueblo peronista. Victoria Granero. Bueno, sí, vamos a estar tocando un lindo gesto que ocurrió en la Cámara de Senadores, porque fue la primera sesión presencial de Esteban Bullrich después de la pandemia. Y bueno, lo recibieron, la verdad que con un caluroso aplauso, lo inició el senador oficialista José Mayans, que dijo que estaba muy contento de verlo, de volverlo a ver en la Cámara de Senadores, ya que bueno, él sufre de este problema de ELA. Esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, le dijo que se le anotaba con mucha, mucha voluntad para estar presente en la Cámara de Senadores, y bueno, lo recibieron con un caluroso aplauso. Inclusive Cristina se vio bastante movilizada por la fuerza de Esteban Bullrich. Recordemos que lo llamó, ¿no? Cuando se enteró de la enfermedad, tuvo el gesto, el gran gesto. Bueno, sí, tuvo el gran gesto de hablarle. Que no esperábamos otra cosa de Cristina. Esta es la... Ya llega la editorial de Luis Aubrit. Pero antes la música. La música que comienza con un teclado así... Bueno, este ruido del teclado, ¿sabe de quién es? De un funcionario actual del gobierno nacional. Se trata de Aníbal Fernández, que participa en este videoclip. Estamos hablando de Las Tres Marías, tema de Andrés Calamaro, junto, entre otros, a Miranda, Pablito Lescano, Vicentico, Dante Spinetta. Pero no se olviden, el teclado este que escuchan aquí de fondo en el comienzo es Aníbal Fernández, actual y flamante funcionario del gobierno nacional, para que sufran los gorilas. papá. ¿No querés cantar? No, vos cantas. ¿Eh? Yo lo canté. No, vos cantas, ¿eh? Sí. Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando. Después del tiempo, sigue brillante. Una de las tres María sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Una de las tres María sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Una de las tres María se está apagando. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir en este día feriado esta modesta participación en este prestigioso programa. Hoy se me ocurrió hacer un poco un popurrí de cosas, ¿no? Digo porque hay demasiados temas que nos ocupan y que nos preocupan, y por lo menos tratar de hacer algunas aproximaciones de los que consideramos más inmediatos. Y vamos a arrancar con, bueno, la situación que se conoció el jueves último en cuanto al fallo del Tribunal Oral Federal número 8, que establece la inexistencia de delito, algo que ya sabíamos y que jurídicamente era descabellado sostener, salvo por la acción del lawfare como el impulsor o como única evidencia, en todo caso, para justificar un pedido de enjuiciamiento de varios dirigentes, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, por el tema del memorándum de Irán, y que por supuesto estaba vinculado a otra situación que utilizó muy bien la derecha en la Argentina, los medios de comunicación, el sistema del partido judicial, que fue la muerte del fiscal Niemann, ¿no? Porque está todo vinculado en ese sentido, y de allí se valieron las estructuras de la derecha, los poderes concentrados, justamente para derrotar al gobierno nacional y popular en el 2015. Digo, tiene algunas aristas este fallo que nos parece que son interesantes. Pero más allá de las consideraciones jurídicas y hasta de las consideraciones políticas, si se quiere, de esta situación, hay un hecho que, al menos a mí, y creo que a una buena parte de la sociedad argentina, nos va a perseguir quizás por mucho tiempo. Y que tiene que ver que buena parte de los imputados pudieron festejar este fallo. Pero hay alguien que no lo pudo hacer. Hay alguien que siempre tuvo una actitud íntegra, honesta, que fue un hombre absolutamente comprometido con el pueblo y con la visión, la idea de que Argentina, enmarcada en Latinoamérica, debía mantener en los estándares internacionales su dignidad. Nos estamos refiriendo a Héctor Timmermann. Héctor Timmermann, que fue la víctima fatal de esta aberración que encararon desde los grupos concentrados con la complicidad o con la sumisión de los poderes judiciales, ¿no? Un hombre que fue perseguido cruelmente por Claudio Bonadío y que quizás pagó con su vida esas persecuciones. Por eso nos parecía importante en este en esta ocasión, y más allá de la resolución del Tribunal Oral Federal número 8, que se reivindique y se reconozca la figura de Héctor Timerman, una víctima real, concreta, una víctima humana que produce, o quizás otra víctima más de todas las que produce el neoliberalismo, los poderes concentrados, esta estructura de medios hegemónicos con ese ejército de mercenarios y el partido judicial también con ese ejército de mercenarios que persiguen sistemáticamente a los pueblos. Otro tema que también está vinculado a los poderes concentrados y toda esta situación, porque todo tiene que ver con todo, es la situación que se da en torno al proceso electoral y que también la prensa hegemónica, los sectores políticos de la derecha, han salido a utilizar justamente esta absolución como un sistema de impunidad que ha estructurado el Frente de Todos para garantizar justamente que sea intocable Cristina. Pero en realidad ellos saben, lógicamente que lo saben, que era una causa insostenible jurídicamente. Pero van a utilizar esto políticamente para tratar de tapar otro hecho, que es allí donde sí se trata de construir la impunidad de manera muy efectiva. Y estamos hablando de lo que tiene que ver con las persecuciones que se le hacen a Mauricio Macri, persecuciones judiciales, y no estamos hablando de persecuciones políticas, sino reales, porque violaron la ley y porque deben rendir cuentas ante la justicia de esas sistemáticas violaciones. Pero a ellos no les preocuparía eso, porque han armado una estructura que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta legislación que han establecido donde el propio Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede cuestionar las resoluciones que se tomen en la justicia federal que estén en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso literalmente es Comodoro Py. Los juzgados federales de Comodoro Py caen dentro de esa jurisdicción y ante una Corte Suprema de Justicia de la Nación también sometida a los poderes fácticos, es difícil que se pueda voltear esa iniciativa. Entonces, han logrado una sensación de impunidad por ese lado. Claro, salvo que hay algunas causas que no han ido a Comodoro Py, que están fuera de ese marco. Y una de esas causas tiene que ver con el espionaje de Lara San Juan, a los familiares de Lara San Juan. Y en esa causa están tanto Aguad como el propio Mauricio Macri, como el intendente de Mar del Plata, bueno, y una serie de dirigentes de Juntos por el Cambio, que sin duda han tenido una acción clara, concreta, y que han utilizado sus espionajes. Han tratado de instalar de que tanto Magdalani como Arriba eran cuentapropistas y que hacían estas acciones por motus propio. Bueno, eso no se sostiene bajo ningún concepto, mucho menos cuando Mauricio Macri utilizaba esas escuchas para estar preparado y poder darle respuestas a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Pero decíamos que esa causa sí les preocupa, porque esa causa cae fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está en Dolores. Marcelo Bava, que es el juez que lleva adelante esa causa, ha tenido hasta acá posiciones jurídicamente correctas. Ha planteado las indagatorias antes de determinar la imputación final, es decir, darle el derecho a las personas sospechadas a que hagan su descargo, que es algo que en general no supieron hacer ellos con los dirigentes del campo nacional y popular. Y esa causa sí les preocupa, porque allí no tienen la protección. Claro, la podrán conseguir en la corte, pero una corte que también se tambalea. Entonces, ha comenzado a despertar cierta inquietud en los sectores de Juntos por el Cambio, de la derecha. Esa inquietud, naturalmente, va a hacer que aceleren los tiempos en esta cuestión de tratar de debilitar lo más que se pueda el gobierno y, si es posible, hacerlo caer antes de la finalización del mandato. Y en ese sentido, no solo preocupa la acción de la derecha, sino preocupa la inacción del propio gobierno del campo nacional y popular. Uno no puede decir que las medidas que hayan tomado sean incorrectas en torno a tratar de reconstruir la economía, de dinamizar el trabajo. Uno puede decir, no puede decir que eso sea incorrecto. Pero hacen falta medidas mucho más inmediatas, porque esas que se han tomado van a tener efecto a lo largo del tiempo. Pero acá tenemos una elección el 14 de noviembre. Y en ese 14 de noviembre debe haber, de alguna manera, una respuesta para demostrar que verdaderamente se escuchó la voluntad que el pueblo expresó en las urnas y que verdaderamente se toman medidas concretas, reales y dinámicas para revertir un poco de la terrible situación que está padeciendo nuestro pueblo. En términos concretos, en términos prácticos, uno no podría decir que se haya para un sector amplio de la sociedad. Uno no puede decir de que se haya modificado significativamente la realidad a lo que tenía que ver con el macrismo. Y en el marco de la pandemia esa situación todavía se agravó más en algunos sectores, que son fundamentalmente aquellos que dependen de su propia estrategia de generación de trabajo, que no están asalariados o que no están en las estructuras formales. Bueno, hace falta dar respuestas en términos inmediatos. Se podrá decir que el salario se duplicó, el salario familiar, sí, está bueno, está bien, pero hay un gran sector en la sociedad argentina que no cobra salario, que está en la informalidad, y para esos sectores hay que tomar medidas. Yo no creo que el acto que se haya desarrollado el otro día con los movimientos sociales, el Frente Todo a nivel nacional, donde estuvo el propio Alberto Fernández, no vaya a tener como contraprestación, como gesto hacia esos movimientos sociales que se patentizaron allí, que se abroquelaron y que manifestaron su voluntad de apoyar al Frente de Todo el 14 de noviembre, no creo que no vaya a tener un gesto por parte del Gobierno Nacional. Bueno, hasta aquí no estaría apareciendo. Y esa situación sí es verdaderamente grave, porque eso se va a traducir en votos. Y uno está claro que es muy difícil que la elección se dé vuelta a lo que fue las PASO. Pero también está claro que una derrota en los mismos términos que se dio en las PASO lo va a dejar muy débil a este gobierno, que ya viene bastante vapuleado por sus propias luchas internas, por la coexistencia de proyectos absolutamente distintos dentro del Frente de Todos. Y si a eso le sumamos una derrota electoral en términos un poco más contundentes, verdaderamente la situación de debilidad que mostraría el Frente de Todos no sería desaprovechada por la derecha y va a ser muy difícil sostener la gobernabilidad a partir del 15 de noviembre. Y esto, por eso decía al principio que iba a ser un popurrí, tiene que ver también con lo que se está dando en el marco internacional y la nueva estrategia de Estados Unidos hacia los países de la región. Y acá hay que tomar como claro ejemplo lo que está ocurriendo en Perú, donde las presiones que está sufriendo Pedro Castillo y también quizás su propia indefinición, el carecer de estructura propia, ha llevado a que comience a romper con la principal fuerza que lo llevó al poder, que es Perú Libre. Que, para que se entienda, Perú Libre está fundada en el 2008 por un médico que se formó en Cuba, un médico de concepción ideológica marxista y que además tiene una formación bastante interesante y que viene cuestionando esto, ¿no? Cómo se sigue haciendo concesiones hacia los sectores de la derecha. La salida del ministro del Interior y haber ubicado a una mujer que obedece más a los intereses de la banca, de la derecha, que a los intereses de las propias estructuras de votos que lo llevaron al poder a Pedro Castillo, es el comienzo o la continuidad, en todo caso, del camino de las concesiones. Y esto tiene que ver, decía, con las presiones que ejerce Estados Unidos en la región, porque necesita recuperar, solidificar la región, fundamentalmente, antes de que ocurran las elecciones en Brasil, donde Lula es ampliamente favorito. Es decir, necesita cerrar el escenario para poder contrabalancear esta situación. Bueno, esa misma actitud que tiene en Perú y que la viene desplegando a lo largo y ancho del continente, la va a redoblar si el Frente de Todos no tiene un resultado electoral bastante más digno que el que tuvo en Las PASO. Por eso la preocupación de lo que puede ocurrir y por eso también la sorpresa de que el gobierno accione con más dinamismo para dar respuestas a lo que las urnas claramente expresaron en las elecciones de agosto. Quique, compañeros, compañeras, un gran abrazo para todas y todos y nos reencontramos la próxima semana. Videoclip que también puede ver usted en nuestra página, en nuestra fanpage, porque es muy particular Las Tres Marías de Andrés Calamaro, una hermosura. Ya viene en un ratito nomás La Manija Teatral, este nuevo espacio a cargo de nuestra compañera Paula Alabán, que refleja toda la actividad de las tablas, como se las denomina cariñosamente, al teatro, al ámbito del teatro. Salas, recomendaciones de obras y toda la info para el recorrido teatral, para el importante recorrido teatral que propone la ciudad de Córdoba. Se llama La Manija Teatral, el nuevo espacio que resume la información que puede enviársele a Paula o a través de nuestras redes. Victoria Granero, recuérdame las redes. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo. El Twitter y el Instagram es Radio Nuestra UTN y el número telefónico es 0351-758-8208. Más información con el señor Sacha Botero. Imputaron al presidente de River y al presidente de Vélez por el exceso de público. Estamos hablando de Rodolfo D'Onofrio por parte de River me y parece de Sergio Rapizarda por parte de Vélez. Están imputados desde el martes por exceso de público en los partidos de fútbol del último fin de semana, donde se podrían contemplar penas de hasta 2 años de prisión. Y a la gente de Belgrano, que también hizo lo mismo, ¿no pasa nada en Córdoba? ¿No pasa nada, muchachos? Supuestamente, según se dice, rondan las informaciones, están investigando quién podría ser el responsable. ¿Qué van a investigar? Bueno, y aparte... Porque, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, aquí, en este caso, estamos hablando de... por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A estos presidentes los están investigando porque... pueden no ser tampoco los responsables directos por ser los máximos mandatarios, pero puede haber otros que pueden estar relacionados. Por eso inician las... Bueno, pero las investigaciones, pero por lo menos el ruido al respecto, acá en Belgrano no pasa nada. Aparte, hace unos días le pegaron con un celular en el mate un allegado a Belgrano, un dirigente, un cercano al club, al técnico visitante, y tampoco pasó nada. ¿Qué pasa con Belgrano? ¿Qué pasa? En Córdoba no pasa nada nunca. La verdad que es lamentable. Es lamentable porque se estuvo esperando mucho. Esto es el cordobesismo, ¿viste? No pasa nada. Acá no pasa nada. La fiscalía a cargo de Ramírez había imputado las comisiones directivas de ambos clubes por haber permitido que ingresaban a los respectivos estadios más concurrentes de los que habían sido autorizados mediante una disposición especial del gobierno que permitió este regreso a los simpatizantes a las canchas. Entonces, aclaramos que por ahí tenemos que ser un poco más responsables, tanto los mandatarios como las personas que van a las canchas, para poder disfrutar de esto. Y es lindo ir a la cancha, pero también hay un contexto que no lo permite hacerlo de la forma normal. Claro, hay que hacerlo con responsabilidad. Nos están dando una oportunidad de asistir a las canchas, de volver un poco a la normalidad. Hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Son muy buena gente, ustedes creen en la gente. Yo no. Hasta Victoria Granero. Bueno, esta es una noticia que no me hace creer tanto en la gente, porque viste, con el tema de los incendios y todo esto, bueno, una familia se ve que tenían que huir de los fuegos, y bueno, abandonó a su perrito en los incendios, digamos, lo dejó ahí al lado de... No sé si viste eso, y lo seleccioné para vos porque sabía que te iba a indignar. Sí, así sí, que, sí, bueno, lo vi en vivo y en directo por Telefe Córdoba. Exactamente, ¿no? Bueno, sí. Un imbécil la mina, subirlo al perro, la puta que te parió. Y el bombero, un pelotudo, que el bombero le dijo, déjalo, váyanse ustedes, que el perro es más vivo que ustedes. Imbécil. Claro, un bombero, sí, imbécil. Sí, no. Exactamente. La verdad que no. Subirlo al auto, el perro, y llévatelo. Pero ¿qué te cuesta? Claro, se sabe que ese bicho se va a quedar encerrado y lo más probable es que muera, como vieron la imagen esa de un felino que en un, sí, la copa de un árbol. No. Un gato montés murió calcinado, sí. Pobrecito. Yo, chicos, yo he trabajado en el área de ambiente de la provincia, y les puedo asegurar que cuando uno ve un incendio y ve pasar ratones, topos, o qué sé yo, distintos roedores con fuego, prendido fuego, o zorros, es terrible, no sabes qué hacer. Te desespera, vos ahí tomás dimensión de la cantidad de animales que mueren carbonizados, ni hablemos de la flora, ¿no? Los incendios son una cosa terrible, es angustiante, no se puede explicar lo que uno imagina, bueno, se queman unos campos, los animales que se mueren, las vacas, los caballos, pobrecitos, enfrentan el fuego, lo combaten, lo quieren patear, y se mueren calcinados, ¿entendés? Claro. Y yo he visto animales víboras prendidas a fuego. Una cosa terrible. Chicos, no se lo recomiendo a nadie. Yo he estado en frente del fuego. Me he salvado. Hemos salido con el helicóptero de la gobernación del área de fuego porque ya se nos encerraba. Y es angustiante por ver los animales. Es una cosa terrible, ¿no? Y esta boluda deja el perro ahí y el otro idiota que le dice no te haga problema que es vivo se va a salvar. No se va a salvar. Ese perro no se salvó. Quizás sí, pero lo más probable es que... Aparentemente está bien el perro, y bueno, se salvó, ajá, pero lo mismo es como medio cuestionable la actitud. Claro. Esta es la manija teatral que nos propone Pola Alaván. Toda la información del teatro en Córdoba está en La Manija Teatral. Bienvenidos a una nueva edición de La Manija Teatral, este espacio que les agita, les invita a que vengan a ver teatro de Córdoba Capital, donde muchísimos artistas trabajamos muchísimo para compartir un poco de nuestra poesía, y está buenísimo que la acompañen, que la hagan crecer. Así que, como siempre, traigo para recomendarles unas 3 obras de teatro. En este caso, la tercera la va a recomendar el destacado, el audio del artista que va a estar promoviendo su propia obra artística. Vamos a arrancar con la obra Un punto azul pálido en la oscuridad, que si no la viste en septiembre, ahora es tu oportunidad para verla en octubre, ya que va a continuar con funciones. Va a estar todos los domingos a las 20 horas con una entrada general de 700 pesos en pasaje Pérez 11 en el ex abasto, ¿sí? El equipo está integrado por Ariel Dávila en la dramaturgia y en la dirección. En escena tenemos a Priscila Sánsica, a Nadia Budini y a la Mechi Cousiers. Como asistencia y dirección tenemos a Daniela Fontaneto, tenemos asistente coreográfica y física Florencia Baigorri, tenemos en el diseño lumínico y escenográfico a Agus Márquez, también en el diseño audiovisual y mapping a el gran Fati, el Javi. Así que, y en prensa y en redes, al Fede Chueco Albarra. Un equipazo gigante que también está integrado por todas las personas que hicieron la gráfica, las pelucas, el diseño sonoro. Un equipo enorme, como les decía, van a estar en la zona del ex abasto los domingos de octubre a las 20 horas. Pueden hacer sus reservas a la página de Instagram, @un_punto_azul_pálido en la oscuridad, que les escriben y les responden rapidísimo. Y después tenemos un estreno sorpresa que está integrado por David Picotto y Julieta Daga, que un poquito de lo que ellos presentan como sinopsis dice: ¿alguna vez contrataste a una bruja para que un amor no se te vaya? Pocos saben la verdad. Calisto y Melibea se aman gracias al amarre que hace una bruja llamada Celestina. La obra se llama Celestina, está los domingos de octubre en el Teatro María Castaña en Tucumán 260, en la zona del centro, ahí Tucumán. y Colón, así que muy, muy, muy cerquita ahí de toque, como para que te bajes del bondi y llegues tranquilo. Así que no tenés excusa para no ir. El equipo actúa la Julieta Daga, la escenografía y el vestuario lo hace Santiago Pérez, la realización escenográfica Natalia Gwendulian, el diseño de luces la Lilian Mendizábal, música original de Juan Andrés Ciampoli y el diseño gráfico por Juan Natali y las fotos son de Agustín Luque, la asistencia y dirección la hace Mari Ceballos y la dirección es de David Picotto. Los domingos de octubre, 8:30 horas en María Castaña, Tucumán 260 en el centro. Las anticipadas las pueden comprar por las boleterías del teatro o llamar para reservar. Y a continuación vamos a escuchar el destacado, que sorpresa, no les voy a contar quién es, así que quédense para escucharlo y se enteren un poquito cuál es la tercera obra en discordia que les traigo para invitarles a ver. Hola, soy Bruno Altaus, actor de Improvisiados, y les quiero invitar el domingo 17 de octubre a las 20:30 horas al Teatro La Brújula para disfrutar de un espectáculo de improvisación teatral en el cual, junto a dos actores más, vamos a enfrentarnos al agradable desafío de crear escenas espontáneas con los títulos que sugieran espectadores para realizarlas en diferentes géneros. Las entradas anticipadas están en venta en la página oficial de La Brújula, que es www.teatrolabrújula.com.ar. También podés seguirnos en Instagram como @improvisiados para saber más de nosotros y sobre las fechas venideras. Les esperamos y que tengan un muy buen día. Soy un león, soy un león. Va a buscar quien mora longe, soy meu. Soy un león, soy un león. Vá buscar quem mora longe, sonho meu. Vá mostrar essa saudade, sonho meu. Com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor. Samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Perdeu a madrugada fria, só me traz melancolia, sonho. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentindo marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sentido marcado de mapa de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu. Santo Amaro e Xerém. Quem mora longe, sonho. dije gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Bien, en ritmo de samba comenzaba la cosa con este son meu, María Betania Seca Pagodinho, una hermosura de la música popular brasileña. Samba que pasaba recién en este bloque ya de despedida. Siempre la música de Brasil presente, porque son música. Ustedes vean este video de María Betania con Seca Pagodinho cantando son meu. Es una belleza, no hay forma de quedarse en un asiento con estos tipos que son música. Con pata hablamos de nuestros hermanos brasileños. Estamos en la despedida. Vamos a estar el próximo lunes a partir de la hora 20. Quienes hablan aquí, que Zapata junto a Sacha Botero y a la Vicky Granero, junto a Macarena Jerez Guerrero y a Pola Alaban. La producción es responsabilidad de Guadalupe Zapata y Vanessa Carolina Ríos. Charo González, Charo Torres. Bueno, la mamá de Uni, de los Unitos, de Pugliese, de toda la banda esta. El Fede Magni, el responsable de Canciones con Historia. El Luis Aubrit, responsable de la sección editorial. Todos bajo el control y puesta en el aire de Darío Genovese. Como siempre, trabajando ahí en el medio de la universidad, en el segundo piso de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, en el sector sur. Allí de la ciudad universitaria, ya cayéndose casi a la calle Avenida Cruz Roja, antes del Quality. Aquí estamos emitiendo el día lunes, el martes, a través de Radio Comunitaria Encuentro, el miércoles a través de TVO Radio Argentina. Últimas informaciones, primero con la señorita Victoria Granero. Sí, vamos a estar tocando una noticia bastante particular, porque una profesora se hizo bastante famosa en la red social TikTok por su particular forma de corregir, que seguramente los que son más pendejos, más chicos, saben de qué estamos hablando. Bueno, se trata de la profesora Diana Amores, que es profesora de biología en una escuela de Concordia. ¿Y cómo hace para corregir las pruebas, las evaluaciones de sus estudiantes? Lo hace a través con stickers y con memes. Ah, mira. Entonces, mira, con eso le pone onda. Está buenísimo. Claro, sí, no, pero vieron. Está bueno. Y además tiene chicos de secundaria, entonces es como que está bueno. Porque le llama la atención, para ahí le prestan más atención a las correcciones. Entonces ella le va poniendo stickers, así el estilo del sticker de Barassi, el de Raro, el de Señor Burns, de todas distintas cosas. Y bueno, aparentemente a los chicos les encanta. A mí me hubiera gustado tener una profesora así de copada. Si no es una madre, es horrible que te corrijan los parciales o cosas de manera así como normal. Uy, bueno, pero ¿qué quieres? La normalidad. Con stickers, está recopado. A mí me encanta. No te digo que me hubiera gustado, pero está más chagoma que la profe. No, a mí me gustó. Claro, bueno, me alegra mucho. Señor Sacha Botero. Bueno, la agenda entonces, porque tenemos un fin de semana que se viene bastante rockero, porque tenemos Guasones el próximo 15 de octubre. Sí, señor. A partir de las 20 horas en la Plaza de la Música, entradas a la venta en edenentradas.com.ar. También está el Córdoba Roquea, que es donde se presentan varias bandas del ámbito cordobés. Esto va a ser un estudio theater que va a ser a partir de las 22 horas del mismo día, también 15 de octubre. Entradas también a la venta en edenentradas. Y al otro día tenemos a Pachi de Viejas Locas, que va a estar el 16 de octubre a las 20 horas en espacio 387 bar, entradas en alpogo.com. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pase muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. Quedó, como quedó. Míralo, míralo, esa locura. Carolina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Nada despedida. ¿Cómo está, mamita? ¿Cómo anda? Sí. ¿Me escucha? ¿Cómo va el programa? Aguante para despedirnos bien arriba, chabón. Claro, qué aleteo, como dice usted. Claro. Cargue un aleteo, no sabés, claro. Guacho, que voy a salir volando. Claro, y ahora que me han dicho que va a andar en un Corsa, ahora sabe cómo va a aletear en ese Corsa. Oh, anda motorizado, loco, ya he salido de rock and roll en el auto. Claro. Rock and roll, la gira que se da algo de la redonda, sí. Me imagino, en la puerta de Luz Belito, ahí el Corsa. Sí. Claro, el Corsa ahí. Y es poco. Sí. Arrancamos con todo el fin de semana, con todo. Sí, largo para colmo. Claro. ¿Cómo anduvo? ¿Qué ha hecho el fin de semana largo? ¿En qué ha andado? ¿Ha salido? Ah, sí, cuéntenos. Nada, aquí no, dejó de joda, loco, pero vamos a ir con la joda de la radio. Ah, sí. Sí. No me lo voy a perder. Está bien, sí, pero no se vaya antes, dice que se vaya antes. No, se nos quiere ir antes, sí. No, tiene más compromiso. Es que como canta el Pitti, es que me pasa como a la Cenicienta, solo que después de las 2 claro, de la noche me transformo. Que le pase como Charlie García, sea el último, el que apagaba la luz. Tiene que ser el que apaga la luz, el verdadero rockero apaga la luz. El que se va antes es un... Iba a decir puto, pero no es. El que abandona no tiene premio. Pero claro, el que abandona no tiene premio. Claro, el que abandona no tiene premio, exacto. Tienen unos regalos ahí esperando a nadie y ustedes van a querer abandonar. Soy el que apaga la luz. Los regalos se entregan a las 3 de la mañana. El que está bien y se no se va a... A las 3 cierran, nos va. Qué grande, qué lindo, loco, qué lindo. No, bueno, me encanta todo. A la 1. Bueno. Carito querida, ¿y qué anda usted? Sí, loco, nada, estuve acá, traje un temita de la 20, ¿no? Más caliente que esto, para que después lo escuchen un poco, ¿no? Una onda. La 25. La 25. La 25, sí, Sacha. No, porque anduve pensando un poco, ¿no? En esto que uno está sumergido, lamentablemente, el sistema, ¿no? Que es bajo lo que uno por ahí pelea cuando es más adolescente, ¿no? Y después, a medida que uno se va haciendo grande, ya termina incorporado. Se va burguesando. Ahí soñaba, claro, ¿no? Viste, claro. Y el trabajo, y sí, uno trabaja a 10 de la noche, le ve la cara a los hijos, claro. Llega a su casa, la mujer ya está cansada, uno ha laburado todo el día. Claro. Viste, un poco, anduve pensando un poco en eso, ¿no? Pero sí. Nada es más caliente que eso. En fin. ¿No? Pero sí. Nada más caliente que eso. Es muy Pitti Álvarez su concepto, pero es cierto, ¿no? Claro, estaba pensando en Homero también. Claro, ¿no? Homero. El laburante del rock. El rockero laburante, ¿no? Claro, el que labura. Claro. Y bueno, qué paisaje que pintó el Pitti con ese tema, ¿no? ¿Qué le parece el precio de la preventa de las entradas del Cosquín Rock? ¿Cuánto es? No sé si... No lo vi todavía, loco. No, ¿cuánto está? ¿De cuánto? La preventa, que ya creo que está agotada, está en 9.000 pesos los 2 días. ¿Dos días? ¿Los 3 días? Preventa. ¿2 días? Claro, y es tirarte a la pileta porque no salió ninguna grilla. No se sabe quién va a estar. Pero 2 días. Solamente se adelantó que va a estar la de la puerta. 2 días, 9.000 pesos. 9.000 pesos. Caro. Ah, 2 días, no son 3, son 2. Dos días. Pero ahora van a aumentar las entradas, por supuesto que ya están en 10. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, aumenta. Y loco, pero aparte va, el aforo se supone que no va a ser. Bueno, finalmente va a ser como todo, ¿viste? Aforo al 50% se va a llenar de mono, claro, igual que en el fútbol, son todos unos caretas. No entienden. O sea, ¿saben qué creen? Que la pandemia ha pasado. La gente actúa como que ya no hay más pandemia. ¿O no? ¿O miento? Por eso el fútbol, no, por eso. No, bueno. Están totalmente equivocados, muchachos. Pero bueno, jódanse. Aparte, y loco, no sé qué grilla de bandas habrá, pero que no está confirmado. Cuatro la única banda confirmada hasta ahora es La Vela Puerca. La Vela, confirmada, uno de los 10. Esa es la única. Sí, no va a ser. A ver, no hay tiempo de en 2 días. Yo supongo que va a ser una grilla que satisface, digamos. No creo que no vaya a haber números de primera. Sí los va a ver, seguramente. Pero vos sabés que no entiendo esto de los festivales, de ver, viste como la sátira de Capusotto, 25.000 bandas, 38 escenarios, 700.000, viste, todo es cuantitativo, loco. Sí, se puede disfrutar así, eso es una pura pelotudez. Y además, mucho. Y además el Cojín Rock, que supo ser donde venía gente de todas partes del país y te quedaban en los distintos campings y los distintos lugares, loco, que era el Cosquín Rock y lo que supo ser como una eminencia cultural, viste, terminó convertido en esto. Sí, terminó convertido en esto. Que me disculpe, Palazzo, loco, lo siento. Sí, totalmente, coincido con vos, Maca. Bueno, Maca, querida. Bueno, loco. Nos tenemos que ir, que tenga buena semana. Miren al Titi Álvarez, justicia para Callejero, encarten al gato Macri, paren de matarnos, ni una menos, loco, y viva Perón, carajo. Muy bien, le voy a sumar. Radio Nuestra. Le voy a sumar una, yo, si usted me permite, sus lindas consignas, que todas. Libertad a Milagro. Le voy a sumar. Ah, sí, loco, Libertad a Milagro, sí. Y aguante liberen, Radio Nuestra. Viven en el Piti Álvarez y a Milagro, y aguante los Radio Nuestreros. Sí, los Radio Nuestreros. Los Radio Nuestreros. Bueno, Caro, querida. Dale, loco. Cuídate mucho. Abrazo. Te queremos mucho, nos reencontramos, chicos. Carolina, sí. Sacha, Vicky, querida, nuestras queridas productoras, Aguada y a La Vane, nos reencontramos el próximo lunes a partir de la hora 20 hasta las 23 por UTN. El mismo programa se retransmite el martes por Radio Encuentro y el miércoles por TVO Radio Argentina. Chicos, un abrazo. Nos vamos con la 25, la buena música que nos trae Carolina para despedirnos. Chau. Tengo nos vemos. Las tristezas y las amarguras se van por las noches. Una simple melodía. Tiempo, tu lado más puro. La noche pagará.